El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. El nuevo evento de Sony ha animado la semana con información sobre los próximos juegos que llegarán a PlayStation. Después vamos a hablar de ellos en profundidad, pero sin duda hay un nombre que ha destacado por encima de otros, el de God of War Ragnarok. El regreso de Kratos ha sido recibido con interés, pero también con ciertas voces que ponen en cuestión el diseño de Thor, quien se presenta ahora con un cuerpo más corpulento de lo que Marvel nos había hecho creer. No es la primera vez que surgen críticas cuando un personaje se sale de ciertos cánones sociales. Tal vez, eso hay que decirlo, en esta ocasión resulte más sangrante si tenemos en cuenta que la representación del dios nórdico es realmente acertada con respecto a las crónicas, poemas y cuentos de esa mitología escandinava de la que bebe. Se dice que Thor no podía acudir a caballo a la asamblea que celebraban los dioses precisamente debido a su peso y que tenía que recorrer valles y ríos por su propio pie o en su carro. Su fuerza y tamaño eran proporcionales a su apetito. Muchas leyendas señalan que podía engullir un buey completo él solo y que disponía de copas de mayor tamaño también pues para tratar de calmar su insaciable sed. Vamos, que si tenemos en cuenta estos relatos, tiene sentido que tenga este aspecto en el juego, ¿no? En fin, son las mismas voces que se pronuncian cuando aparece una vez más Horizon o cuando tenemos un juego como Tomb Raider y se cuestionan decisiones de diseño, decisiones artísticas, decisiones creativas. Hoy vamos a hablar de God of War, de más juegos, de PlayStation, también qué ha ocurrido con el juicio de Epic. Aquí cada semana tenemos nueva información, pero antes de eso, vamos con la presentación. Me hace mucha ilusión que en septiembre vuelve el cole, vuelve Aitor. ¿Qué tal? Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis pasado un buen verano. Y como tú decías, ¿no? Vuelta al cole como los niños chicos. Algunos empezaron ya la semana pasada, otros empiezan esta que empieza. Y yo, pues mira, me incorporo también al grupito. Qué guay. Fíjate, si hace tanto tiempo que no hablamos, que ni siquiera te he presentado bien. No te he dicho el hola, hola. Se me había olvidado. Bueno, lo iremos cogiendo poco a poco. Esto tiene que carburar de nuevo, así que sin problema. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el verano? Cuéntanos un poco de tu vida. Uf, pues la verdad que ha sido un verano que se me ha hecho bastante largo, ¿eh? La verdad es que tengo que agradecer bastante el Game Pass, porque creo que me ha salvado bastante el verano. Ha sido un verano pues con muchísimo trabajo, con bastantes altibajos también en mi vida personal. Ha habido momentos de ilusión por lo que viene el año que viene, luego momentos más de capa caída por temas personales. Pero bueno, estamos aquí, parece que la cosa pinta bastante mejor y la verdad con mucho ánimo, porque además la última vez que estuve por aquí estábamos con el POS E3 y vuelvo en un momento en el que parece que las noticias vuelven a resurgir. No sé si en el verano ha habido poco mejunje, poco salseo, Pero al menos esta semana Sony ya nos da un poquito de pinceladas de lo que se nos espera, ¿no? Hasta final de año. Yo te digo una cosa, se demoniza mucho la rutina en la vida. Hay que ver siempre lo mismo. Pero yo te digo que, al menos en mi caso, cuando he tenido rutinas me he encontrado mejor anímicamente que cuando no las he tenido. Y aquí con videojuegos, con las noticias, el volver a tener un evento, tal, nos pasa lo mismo. Queremos al viejo conocido, queremos ir al lugar común que ya nos resulta familiar. Desde luego, además que creo que es algo necesario, quiero decir, para que lo que rompe, ¿no? El disruptor tenga más efecto, tiene que haber también un periodo de acomodamiento, ¿no? Si no, no tendría tanto efecto, ¿no? Es verdad, sí, sí. Así que, hombre, lo ideal es eso, ir oscilando unos momentos donde sí que tengamos sorpresas buenas, otros donde tengamos rutina, pero mira, yo me alegro muchísimo, porque hace poco, tengo que decirlo también, hicimos un Responde donde estábamos como muy pesimistas. No sé si lo has podido oír, Aitor, pero decíamos, estamos en crisis, cada vez somos menos, llegará el día en que solamente esté yo solo hablando. Y muchos oyentes sí que nos escribieron un poco preocupados, que no, si a nosotros nos encanta lo que hacéis seguida ahí cada semana. Pero es verdad que aquí estar con los compañeros, volver a oírte al otro lado, pues sí que también anima un poco el cotarro. Sí, yo creo que al final son etapas, ¿no? Tanto de grupo como individuales. Y bueno, pues hay que pasarlas y afrontarlas. Y bueno, llegan nuevas, más ilusionantes y ya está. No pasa nada. Nos pasa a nosotros, les pasa incluso a los oyentes. Que bueno, algunos estarán una semana sin oírnos, luego volverán o no volverán nunca, vendrán nuevos. No pasa nada, es el ciclo de la vida. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Es verdad, sí, sí, ¿no? Si la vida son ciclos, efectivamente, todo se acabará, pero hay que disfrutar de cada momento que tengamos. Uh-huh. Así que bueno, pues venga, vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, yo muy contento de estar aquí en la vuelta al cole, como aquel que dice, y estar, bueno, pues que vuelva Aitor, para mí es una gran noticia, le he echado mucho de menos. Es una voz original. El batallón, llevo escuchando el batallón desde prácticamente el primer día y claro, se me hacía muy raro no escuchar aquí a uno de los fundadores de esta santa casa y nada, muy contento de volver así y nada, pues venga, vamos a empezar ya que tengo ganas de ir al tema. Y que nadie lo confunda, es Aitor, no Tony, que luego nos dicen. Bueno, se me estaba ocurriendo el juego de palabras Aitorni para mezclarlo a los dos y hacer la fusión esta de Dragon Ball, que hacía la fusión con los pendientes y al final se convertían en uno. Pues de hecho, sería... Juanjo, yo no descartaría nada, porque hoy Tony, de momento no le has presentado, o sea que yo dejo ahí, quién sabe. La jugada maestra. Cambio de careta. En fin, no sé, Juanjo, si quiere que abramos ya el melón de Matrix, esperamos el resto de compis, ¿de qué me quieres hablar en este momento? Yo ahora es que estaba diciendo, vamos a ir a la siguiente, nos presentamos todos y ahora hablamos de lo que hay que hablar, porque vale. Hay que presentarnos un poco de más, hay que hablar del tema. Vale, me parece correcto, así cada uno tiene su propia voz, porque la siguiente que quiero escuchar también hace un tiempo que no se pasa por aquí, no tanto como Aitor, solamente un par de semanas, casi ni nos hemos dado cuenta, no porque no queramos tenerlo aquí, sino porque el tiempo tiene su propia lógica y su dinámica. Y es que Atreides también regresa, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas. Ya lo decía el otro día en el directo, que fue la reentrée en realidad, que tenía muchas ganas de volver, que a mí se me hace largo esto de no grabar. Y mira que me lo he pasado bien, he estado por el norte, entre Sorginas, Basajauns, Eguzquilores y cosas así. He estado por el sur en Almadén, como os contaba el otro día, dentro de una mina, viendo cómo se extraía el mercurio y todo eso. He estado viendo cosas muy chulas, o sea que está muy bien ir a estar de vacaciones, pero joder, se echa mucho de menos lo de grabar, la verdad. Así que, y hablar con vosotros de cómics. Así que me apetecía un montón. De cómics y demás cositas. Porque, efectivamente, ya lo he adelantado. Imagino que aquí todos los presentes habréis visto el tráiler de Matrix Resurrection, que es así como lo han llamado, el regreso de esta saga mítica, la entrega original, la película que dio origen a todo lo que vino después. Es del 99. Una película que yo volví a ver ayer, por cierto, ha envejecido muy bien. Creo que era un adelantado en su tiempo, no solamente en lo que cuenta, sino en cómo lo cuenta, los movimientos de cámara, el tiempo bala, que en su momento era algo también muy espectacular, ese estilismo con la ropa de cuero. Era todo bastante vanguardista, muy las futurista. Las gafas de sol. Las gafas de sol sin patilla, o sea, es increíble. La pastilla azul y roja. Bueno, que no sé, es que os ha parecido. La gabardina sí. de Neo, por favor. Aquello era, todos queríamos tener una gabardina así. Cuando te probabas algo así, decías, no me queda igual que a él. ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Pasaba igual con las gafas, ¿eh? Que yo tuve durante un montón de tiempo unas gafas iguales y no era lo mismo. Por más que me miraba, no era yo lo creo mismo. Que son cosas que mejor que queden en el pasado, ¿eh? ¿No os acordáis del móvil que era un Nokia? Que sí, le daba un botón sí. y la tapa se abría, que tiraba para abajo, ¡clac! Y se abría. Aquello estuve buscándolo meses y no existía que se abriera la tapa así, sino había que tú la deslizabas con la mano. Ah, amigo. Pues he descubierto, viendo ahora la original, que hacía ya, pues no sé, a lo mejor 10 años que no la veía, que me acuerdo de todo. Y eso denota el impacto cultural que tuvo en una generación. Y esto es así. Completamente. De hecho, como anécdota, uno de mis mejores amigos se casó muchos años después y en el sobrecito, aparte de ponerle dinero, pues le ponía una nota y le deseaba mucha suerte, claro, pero le ponía lo de no hay cuchara. No sé si recordáis la frase, no hay cuchara. Claro, claro, claro. Claro, ya lo había ascensor. Es buenísimo. O sea, es que tiene a ver, flipó bastante, pero bueno. Qué grande. Mira, en la película, yo por ejemplo se la puse cuando mi hija ya tuvo una edad más o menos para poder ver a la mayor, mi hija mayor. Mi hija mayor, recuerdo, tiene 15 años. Entonces yo se la puse como diciendo, mira, esto fue lo más grande de mi época cuando yo tenía, pues eso, 20 años, cuando salió la película. Y ella no se quedó muy impactada porque, claro, hay que comprender que el concepto de esta película era muy innovador cuando salió. Es un concepto totalmente rompedor porque no se comprendía muy bien de lo que estaba hablando. Y yo pongo una cosa, voy a decir lo que me pasó. Yo acabé de ver la película y me quedé tan flaseado que directamente, ojo lo que voy a decir, salí, me fui a la taquilla, volví a comprar la entrada para la siguiente vez que la pusieran, en ese mismo momento, y volví a entrar a volver a verla otra vez. Para poder quedarme bien con el rollo, porque también es verdad, tenía la edad que tenía, no tenía nada que hacer y podía permitirme hacer eso. Hoy día no puedo hacer eso. Hoy día tengo muchas obligaciones, saco 2 horas para el cine, bastante es. Pues en aquellos estuve 4 horas seguidas para poder entender el concepto, porque realmente, es verdad, entendí varias partes, pero no lo entendí todo. Y me quedé muy flaseado, muy flaseado. Es que eso, le quería preguntar a Sergio, tú la primera vez que viste la película, ¿cuántos años tenías? Buah, es que ahí también hay una historia que da para otro programa. Mira, la primera vez que entró un reproductor DVD en mi casa, lo habré contado en algún directo, era con una promoción que te daban 100 películas en DVD, la mayoría eran documentales. Estaba la primera de Pokémon, de Mewtwo, por cierto, y estaba Matrix, o sea, yo no lo vi en el cine, la vi en mi casa. Y no sabéis, todavía tengo el DVD ahí rayadísimo de las veces que nos la poníamos. Pero es que yo soy muy aprensivo y la escena del comienzo en el que le meten el bichito por el ombligo a Neo, sigo sin poder verlo, me tengo que tapar los ojos. Horrible. Claro. Así yo te lo digo porque cuando la vi, pues que tendría 7-8 años, claro. No me enteré de nada. Claro, yo veía, bueno, las partes de acción, pues yo lo flipaba, decía, madre mía, con las balas, tal, pero lo que era, ¿de qué va la peli? Ni idea, pero vamos, ni idea. Ya pero podía ponerme 1000 veces. Que vamos. En realidad, porque no supieron elegir el eslogan, sino todo el mundo habría entendido al principio. Al principio, si hubieran puesto todos somos pilas, se quitaban las dudas. O sea, pero eso es el spoiler máximo, es hacer eso. Eso es como, no sé, todo lo contrario. Sí. A ver, pero tío, tú entras y te ponen todos somos pilas y al principio no sabes de qué va nada de eso. Y al final entiendes y dices, ah, claro, por eso dice. Pero si no... Sigue el conejo blanco. Eso, pues. Bueno, por no hacer esto, perdonad, un monográfico de Matrix. Sí que quería traerlo al presente, que si habéis visto el tráiler, que os ha parecido a mí demasiado mirando al pasado. Parece más un reboot encubierto, una especie de remake, que una mirada al futuro. Es un fanservice total. Total. Está pensado para que tú nada más que... No sé, no hace mucho leí en un grupo de amigos en un canal de Telegram que tenemos un tío que puso realmente lo que tenía que poner. Que es a a Matrix lo que Dark Souls 3 es a Dark Souls. Es fanservice para el que le gusta la franquicia. Tú, a ti te gusta Matrix, te va a gustar Matrix 4. Vamos a poner el 4. Porque está hecho para que nada más que te recuerde y te sientas como en casa, calentito en todo momento. Yo, sinceramente, tampoco quiero abrir un melón, pero esta mañana, por ejemplo, he estado leyendo una noticia de que, bueno, han adelantado una pequeña sinopsis, y lo más destacado de todo ello, sin entrar en ella, es que no se menciona en ningún momento ni la 2 ni la 3. se me asemeja mucho a lo que pasó con la última de Terminator, que dijeron, bueno, esto es la continuación de la 2, como si la 3 y las siguientes no hubiesen pasado. Y es como un poco que los creadores han asumido que al público no les gustó y quieren como rehacer la historia. No sé si creativamente eso les deja en muy buena posición, ¿no? Bueno, vamos a ver, creativamente las Wachowski llevan sin dar pie con bola desde Matrix, o sea que tampoco es tan raro. Necesitan un éxito con, bueno, como de comer, porque si no, no sé quién les va a pagar la próxima película. Entonces, que tiren del pasado para asegurar, pues es triste, pero no me sorprende tanto. Si incluso, no digo que hayan hecho todo malo, ¿vale? Que han hecho cosas buenas. A mí, por ejemplo, la serie de Sense8 me gustó mucho, pero... El Atlas en las nubes estaba guay también, ¿eh? Sí, tampoco la pusieron mal del todo, pero por ejemplo la de Jupiter Ascending, horrible. Era para llorar. Ninja Assassin no quiero contaste. Speed Racer, o sea, si no terminabas con epilepsia, eras un tío muy duro. Bueno, si, o sea, la cuestión es que el producto da igual que sea bueno o malo. Lo que importa en esta industria es que venda. Y por desgracia exacto. No ha vendido. Exacto. Y eso, claro. Eso es lo que quieren. Sacar un producto que venda. Y Matrix creo que sigue teniendo tirón todavía. Bueno, ya se ha visto la cantidad de gente que ha visto el tráiler. Así que... También os digo, el pasado es selectivo, ¿eh? Porque es verdad, las dos siguientes no estuvieron a la altura. Que yo no sabía la curiosidad, porque ya digo, yo no las vi en el cine. Que se estrenaron esas dos entregas el mismo año en el cine, con meses de diferencia. Correcto. Es que se rodaron al tiempo. ¡Qué barbaridad! Yo vi toda la trilogía, me gusta toda la trilogía, lo tengo que decir. Es verdad que la primera es la muy mejor, pero las otras dos son buenas continuaciones para contar una historia. Tú ves el desarrollo total... Y a mí la parte del entramado, del problema que hay entre máquinas, humanos, buscar la sinergia entre unos y otros, ver en la humanidad o los sentimientos a las máquinas, todo eso, a mí me gustó mucho. Que es verdad que sí, que la primera es que es mucho mejor que las otras, no lo niego. Sí. Pero yo las veo las tres y las veo muy a gusto. Yo las veo las tres y también las veo muy a gusto y me pasa igual. Me parece que la primera es muy buena y que las otras dos son muy inferiores. Además, están mal contadas, algunas abusan de batallas porque ya no les queda nada más que contar. Quiero decir, si te pones a buscarles fallos, tienes todos los que quieras y más. Pero bueno, el caso es que si coges y te dejas el cerebro quietecito ahí y dices, vamos a disfrutar, de verdad que disfrutas, está muy bien. Pero le puedes encontrar muchos fallos, hay mucha diferencia entre la primera y las dos siguientes. Bueno, pues sí, mira. El problema es ese, que al final, con estas decisiones que toman de, bueno, vamos a hacer borrón con la 2 y la 3, es como que han admitido que las hicieron más para ganar dinero que para que por creativo, ¿no? Igual que James Cameron, claro. Con Terminator 3, con Terminator tal, con Terminator cual, ¿no? Que ahora llega a Dark Fate y dicen, no, es la continuación de la 2. Oye, ¿y la 3, pero... la 4, la tal? ¿Qué pasa? Que cuando se estrenaron tampoco no eran canon. ¿Hasta qué punto...? Yo creo que se tiene en cuenta. Es que no lo sé, porque luego no hay gente, es verdad, que coge y ha hecho un hilo desmenuzando el tráiler, ¿eh? Pero hasta donde yo tengo entendido, se ha respetado todas las películas, pero es que incluso Matrix Online se rumorea que también se ha tenido en cuenta lo que ocurre de cara a la película. Por eso no sale Morfeo. Esto ya quien quiera que bucee, ¿no? En el videojuego, efectivamente. Que bucee por internet. Nosotros vamos a dejarlo aquí, porque tenemos que hablar de videojuegos, no por otra cosa. De hecho, vamos al sumario. Ya contamos todos los contenidos del programa de hoy. Yo me presento, soy Sergio. Hoy no tengo nada que decir, porque ya hemos dicho bastante. Así que venga, vamos a ello. Y es que, ya lo hemos dicho, Sony ha ofrecido un nuevo PlayStation Showcase cargado de juegos y anuncios esperados por muchos. Repasamos cada uno de ellos para intentar vislumbrar el horizonte que se divisa para la consola. Lo contamos en directo, estuvimos con todos vosotros en Twitch. Muchas gracias a los que os pasasteis. Ese fue el momento de hablar en caliente y hoy ya de forma más reposada. Vamos a analizar regresos como el de Star Wars Knights of the Old Republic, hasta otros iconos de la compañía como Gran Turismo o God of War Ragnarok. Luego te lo contamos. Además, ya tenemos unas primeras conclusiones acerca del juicio entre Apple y Epic Games. Todavía no he terminado, hay que recordarlo, pero sí que algunas pinceladas que decantan la balanza hacia un lado u otro. No solo eso, sino que también regresa Nacho Bartolomé de Nintendatos para acercarnos un mar de curiosidades sobre Metroid. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y había muchas ganas, y cuando digo muchas ganas, es realmente muchas ganas de ver qué nos traía Sony, no por nada, sino porque todos los indicios apuntaban a que iba a ser un formato realmente potente en cuanto a contenidos, titulares y lanzamientos. Pasábamos del habitual State of Play a un PlayStation Showcase, 45 minutos de duración, con nombres de primer nivel, alguna que otra sorpresa independiente. Y teníamos el pálpito, sabíamos que algo se iba a producir y por eso no nos lo queríamos perder. Hicimos un directo en nuestro canal de Twitch, hacía ya casi 3 meses que no entrábamos en directo, y por eso sí que antes de nada quiero dar las gracias a los que os pasasteis, porque fuimos como 40 personas, estuvimos prácticamente los mismos de principio a fin y nos arropasteis muchísimo. Y creo que es muy bonito compartir eventos de este tipo. Ojalá lleguen más por parte de Nintendo, de Xbox o de Square Enix, el que toque. Que de Square Enix llegarán cositas, por cierto. En fin, que lo estuvimos viendo en directo, por tanto esa reacción ya la tenemos, ya la conocemos. Ahora ya de manera más sosegada, no sé si seguís pensando lo mismo. Así a nivel general, ¿qué os pareció este regreso de las vacaciones del verano con un formato de estas características? A mí personalmente me gustó, porque estamos hablando de blockbuster, de triple A, de grandes producciones que vienen a engrosar un poco ese catálogo de Play 5 que estaba en entredicho con lo que llevábamos de año, retrasos y la duda de esa posición intergeneracional con Play 4. No sé cómo lo apreciáis vosotros. Pues si queréis empiezo yo. Bueno, en mi caso en particular venía con muy pocas expectativas. Creo que me he pasado un poco, no con pocas expectativas, sino muy abierto a, bueno, enséñame lo que quieras. No me he marcado un, bueno, tiene que salir esto, o si no, para mí ya no merece la pena, ¿no? Sino que tenía la mente muy abierta a, bueno, lo que me quieras enseñar, pues bienvenido es. Creo que, en ese sentido, Atreides creo que también tenía un poco esas mismas vibras por lo que pude yo sentir, ¿no? Y, sí. Y sinceramente, creo que fue una muy buena conferencia. Además, viniendo de una Gamescom que para mí quizá fue bastante flojilla, ¿no? Si es verdad que tuvimos la presencia de Horizon Forbidden West con su fecha de lanzamiento y tal. Pero me supo a poco, sinceramente, el evento de Geoff Keighley. Y aquí la verdad es que creo que Sony hizo una muy buena conferencia con buen ritmo. Se pararon, es verdad, con algunos títulos a lo mejor demasiado tiempo. De hecho, con algunos que creo que ya tienen incluso el Benito, ¿no? El San Benito puesto, ¿no? Que son los títulos que, bueno, en un principio, en cuanto acabe la exclusividad, ya sí que se formarán parte de Xbox. Me refiero a Deathloop y a Ghostwire Tokyo, que parece que están malditos, ¿no? Les tenemos ya demasiado vistos y no convencen mucho. Pero bueno, más allá de ello y de los third parties que colaboraron, creo que Sony mostró músculo con los estudios first party, con un final de conferencia con el logo de PlayStation Studios saliendo cada 2x3, o sea que se le ve buen futuro a la plataforma de Sony. Y la verdad que contento. Y es verdad que, en términos generales, quizá si pudiéramos recortar, ¿no?, esta conferencia y trasladarla en el tiempo y ponerla en la época del E3, quizá haciéndole la comparativa con otras conferencias que hubo en junio, para mí, quizá Xbox como tal igualmente que seguiría siendo mejor conferencia que esta, ¿eh? Me da a mí. Por ritmo, por títulos, uh-huh. Por, no sé, por un poco de todo. Yo la verdad es que creo que ahora, dejando un poco macerar la opinión después de haberlo visto en directo, que lo vimos todos juntos y tal, yo creo que me ha gustado más todavía que cuando la vi. Cuando la vi dije que me gustó, pero es que me pongo a hacer el extracto de lo que se mostró, cómo se mostró y la manera. Y vi cosas sustanciosas, vi cosas nuevas, vi cosas que se prometía que se iban a ver. También no te falta, pero es que no podemos hacer caso a todo lo que se dice que va a salir. Sé que al final yo miro el compendio y me pareció un evento bastante bien presentado. Me doy cuenta de lo importante que es Sony en la comunidad y de lo que afecta su intención de hacer los eventos propios sin contar con formatos de otro estilo, como L3, etcétera. Ellos ya van por otro lado, van un poco a hacer lo que hizo Nintendo en su día con los Direct, y nadie les puede decir nada por ello, porque no es una praxis que no estén haciendo otros. Y la verdad es que se nota mucho cuando ellos se ponen. Yo quiero más esta Sony, y esta es la que me gusta y esta es la que me vende la consola. Y los datos a nivel mediático lo respaldan, esa es la realidad. Se hace un evento de este tipo y es que se convierte en trending topic. Lo dije en el directo, que a nosotros nos viese ese volumen de público, que para otros será nada, pero nosotros que no hacemos directo a menudo, no es porque seamos nosotros, no nos engañemos. Si el evento hubiese sido de Paco de no sé qué sitio, pues seguramente no hubiese entrado nadie, más allá de a lo mejor ese reducto, ese público fiel que nos quiere ver a nosotros, pero atrae, sigue siendo un interés y un reclamo ver qué tiene que contarnos Sony. Correcto. ¿Y Atreides? Pues mira, estaba dando de vueltas y no le encuentro muchas pegas al evento, todo lo contrario. Me parece que tuvo sus dosis adecuadas de humo, como uno espera de PlayStation, que haya algo que no sea para ahora, pero para el futuro y que ilusione, y está bien. Pero digo lo de adecuadas porque en realidad no nos pusieron los juegos demasiado lejos. Yo creo que los que no tenían fecha es porque era un teaser y no se veía nada, pero bueno, se espera que salga para 2024 o algo así, que bueno, no es un gran desarrollo. Y los otros todos tenían por lo menos año anunciado, ¿no? 2022, alguno para 2023... O sea que estuvo bien en cuanto a fechas, porque muchas veces a mí lo que me da rabia es ver algo que tengo ganas de jugar, que me apetece mucho, pero que no tengo ni idea de cuándo jugaré, ni está previsto, ni se sabe. Y ahora me estaba acordando de Bethesda con alguno de sus juegos, que todavía no tenemos ni idea de cuándo saldrá y que parece que incluso está muy próximo. Me refiero al Elder Scrolls, claro, en Elder Scrolls 6. Pero aquí parece que estaba controlado. Luego, los juegos son muchos que apetecen mucho. Hubo algunos remasters, que eso, pues, oye, no es tan vistoso como un juego nuevo, pero sí que hubo también juegos nuevos y alguno que a mí me ilusiona especialmente. Así que, no, yo salí muy satisfecho de la conferencia. En cuanto a ritmo, pues, lo que ha dicho Aitor, que alguno podían haberse tomado con un poquito más de velocidad. Alguno, por Dios, ya estaba bien de ponerlo, porque es que en cada uno de todos y cada uno de los eventos que ha salido, lo hemos visto ahí. Pero bueno, por lo demás, en general, o sea, por eso de contrapegas, siempre encuentras pegas, pero en general está bien. Y oye, yo también me mojo, también creo que me gustó un pelín más el de Xbox, pero como ya ha pasado tiempo y no me acuerdo tanto de él y este lo tengo tan cerca, poca diferencia, ¿eh? O sea, muy pegados. A ver, hay una parte que es objetiva y es la lista de títulos que hemos visto, fechas, no fechas, esas cosas están ahí, cualquiera puede verlo, una nota de prensa y fuera. Y luego hay otra que concierne a los gustos, y ahí ya, lógicamente, cada uno le puede gustar más un perfil de juegos que otro. Tony, por ejemplo, tenía la esperanza de ver Hogwarts Legacy, yo algo de Final Fantasy, no fue el momento, pero eso no significa nada. También teníamos oyentes que por Discord querían un Bloodborne 2 o ver Abandoned. No ocurrió, pero tampoco nos habían puesto las miguitas de pan que nos dijesen que iba a ocurrir. Así que yo no me siento engañado. Otra cosa es que yo tenga deseos. También os digo, esto es como todo. Cada uno ve las cosas como quiere. Cada mirada es un mundo. Yo no intento no seguir a personas un pelín tóxicas en redes, pero siempre algún mensaje se cuela. Y ya ha habido críticas, por ejemplo, que si God of War las animaciones para subirse a la barca son las mismas que las del juego anterior. Vaya, hombre, pues ya no lo compro. Claro, o a lo mejor han comparado Gran Turismo 7 con Forza Horizon, cuando Forza Horizon... Ah, bueno, eso era inevitable. Sí, pero es que no tiene nada que ver. Forza, si me dijeras el motor Sport, vale, pero que son casi dos géneros diferentes. ¿No? Claro. Pues ya está. Esa es la cosa. Normal, pero sí. A ver, si quieres buscarle las cosquillas, pues o buscas de la forma tenga sentido o no tenga sentido. Y lo de las comparaciones es porque hay una estúpida y ridícula guerra de consolas. Y en lugar de pensar, joder, qué guay, hay dos juegos estupendos o tienen pinta de ser estupendos de coches, pues se monta esto. Y encima, a lo mejor resulta que te parece que Forza Horizon tiene mejor pinta que Gran Turismo y ya te van a decir de todo. O te parece que Gran Turismo tiene mejor pinta que Forza Horizon y te van a decir de todo. ¿Por qué? Porque hay una comunidad muy tóxica que defiende su consola con respecto a otras. Como nosotros no somos de eso, podemos hablar con total libertad porque nos gustan los juegos. Y luego las plataformas, pues las jugamos en ellos, pero no somos de nadie. Sí, así yo la comparativa concreta entre, por ejemplo, Forza Horizon y Gran Turismo la veo lógica no por comparar consolas, sino porque yo creo que Gran Turismo fue durante muchos años el referente de los juegos de conducción y creo que últimamente el referente ha cambiado a la franquicia de Forza. Sí, por Juanjo, supuesto. Juanjo, pero es que Forza Horizon no es Forza Motorsport. Sí, es que una cosa es simulación de coches y otra cosa es una experiencia más arcade. De acuerdo, es que... al final es lo mismo que comparar, desde mi punto de vista, el FIFA y el Pro. ¿Vale? Uno es más arcade, otro es más simulador, vale, de acuerdo, pero es inevitable hacer la comparativa uno y otro para ver cómo va el mercado. Si no hay más premisa que comparar productos. Otra cosa es que te pongas a comparar plataformas, que es el problema. El problema es cuando no estás hablando del Forza y el Gran Turismo. Es cuando estás hablando de tapadillo, de Sony y de Xbox. Ahí es donde yo creo que viene el asunto. Claro. Por ahí viene el asunto completamente. Para esa comparación, de hecho, se hace para buscarle las cosquillas a la plataforma. Yo está hice claro. Un editorial la semana pasada o la anterior que también pasó esa comparación tan absurda de Ratchet & Clank y Psychonauts 2. Ah, sí. Que no tiene nada que ver y al final es eso, es el doble fondo de aprovechar ese discurso para lanzar otro, ¿no? En favor de es que me he puesto a jugar así, Psychonauts. Después de eso, jugué así con los dos y todavía estoy buscando las comparaciones, sinceramente, ya son ganas. En fin. Sí, que es absurdo. Vamos a hablar de juegos mejor porque abrieron, siempre es muy importante cómo abres un evento, con el regreso de Star Wars Knights of the Old Republic, un remake. Antes vimos a Jim Ryan, presidente y CEO de PlayStation, hablando. Y a ver, vimos poco. Era un teaser, sabemos que existe, va a ser lanzado para Play 5 y PC, aunque según ha dado a entender Aspyr, que es la desarrolladora del título, esta exclusiva es temporal, la exclusiva temporal en consolas, me vengo a referir, y que lógicamente se entiende que luego llegaría a Xbox, pero Star Wars Knights of the Old Republic, lo comentamos en directo, un juego clásico relacionado con Star Wars, original de BioWare, muy duro de jugar a día de hoy. A ver qué hacen y cómo nos lo sirven en tiempos actuales. A ver, tengo mucha curiosidad y muchas ganas. Que lo haga Aspyr me ayuda a estar un poco más tranquilo porque esta compañía es una compañía especializada en ports. Han hecho montones de ports para PC, sobre todo de PC y de consolas a Mac. Y entre ellos han hecho el port a Mac de Caballeros de la Antigua República, del Knights of the Old Republic. O sea, que conocen el juego como a palma de su mano y el interior y cómo es y demás. Entonces, bueno, ya parten de una base de que lo conocen muy bien. Ahora, a ver qué van a hacer. Yo creo que tienen que cambiar cosas. No puede ser un remaster como tal, como se hace con otros juegos, porque las mecánicas desde 2001, yo no sé si el mundo está preparado para volver a jugar con esa forma que tenía el juego. Pero también sería una pena que lo convirtieran en un juego de rol de acción directamente, una acción RPG, porque se perdería toda la parte táctica que tenían los combates. Entonces, no sé, yo me quedo con la idea de hacer algo tipo lo de Final Fantasy VII, lo de que tener una pausa táctica en un momento dado, aparte de la parte de ataque, para que puedas coger y no perder esa parte de estrategia que yo creo que estaba muy chula. No sé, tengo muchas esperanzas en que salga muy bien porque parten de un juego realmente muy bueno y con una historia muy sólida. Yo no creo que sea tan disruptivo en ese sentido, creo que respetará bastante más el gameplay original, obviamente con las mejoras de 20 años a las espaldas, pero creo que al final el hueco que tiene KOTOR en la comunidad se lo tiene ganadísimo y evidentemente es un emblema, ¿no? para este tipo de juegos. Si quisieran irse por algo más de acción, ¿no? Yo creo que por ahí el sitio ya lo tiene cogido franquicias o sagas como la de EA, ¿no? Esta de Jedi Fallen Order, ¿no? En ese sentido, no tendría mucho sentido, ¿no? Que compitiesen para el mismo tipo de juego, ¿no? Y más que diversificasen la saga por distintos tipos de juego. Sí, Y bueno, aparte de todo esto, hay que recordar el acuerdo aquel que se terminaba entre Electronic Arts y la marca Star Wars. Ya nos se van a crear juegos en exclusiva, vamos a seguir teniendo Jedi Fallen Order 2 posiblemente, pero mira, aquí tenemos la primera muestra de cómo se puede salir de ese ecosistema de Electronic Arts y dar luz a proyectos que a priori son interesantes y que, bueno, al fan de Star Wars habría que preguntarle si le gustaría volver a este Knights of the Old Republic. Así que a ver qué tal. Pero a este fan sí. A este fan sí, ¿no? A ti sí. Sin duda, vamos. Con muchas ganas. Si lo he jugado hace unos años directamente en el PC, sin ningún cambio ni nada, y me pareció una pasada, vamos. Si de encima lo mejoran, pues ¿qué más se puede pedir? Porque yo creo que si haces un remake, un remaster, lo que hay que hacer es mejorar el juego. Para dejarlo igual es que no merece la pena. Y para empeorarlo, por favor, no te acerques. De hecho, KOTOR tenía segunda parte, si no me equivoco. Sí, sí, hecha por Obsidian, que es buenísima. Claro. Por eso te digo, creo que para hacer esta primera parte, seguramente muchas de las mejoras que metieron en esa segunda parte las incorporen también a este. Bueno, puede ser. De todas formas, están algunos de los que trabajaron en el juego original trabajando también con Aspyr, o sea que eso también es una buena noticia. Espero que el espíritu se mantenga, porque al final yo creo que en todo esto lo que se tiene que mantener es sobre todo el espíritu. El que tú lo juegas y te sientes que estás jugando ese juego y lo disfrutes como disfrutabas entonces, aunque te cambien cosas precisamente para mejorar. Pero no, ni que te hagan un juego que no tiene nada que ver, ni que te lo claven punto por punto, porque entonces en realidad lo que te están es sacando el dinero por el mismo juego. Claro. Vamos a seguir, porque esto no paró. De hecho, fue el punto de inicio de todo lo que vino después. De repente vemos a una chica en un entorno que por la manera de jugar recordaba muchísimo, no sé, a Nier Automata, que le dedicamos un informe hace poco, a Bayonetta, ese toque de acción. Pero no, no tiene nada que ver con ninguna de estas dos marcas. Se llama Project Eve. Es un juego que parece ser que ya fue anunciado hace un tiempo para consolas de anterior generación y PC, pero la desarrolladora ha dado un volantazo, lo está cocinando ahora para consolas de nueva generación. De momento solo está confirmado para Play 5, pero no es una exclusividad que sepamos y es posible que llegue a otras consolas como PC y Xbox. Esto sí que creo que fue uno de los grandes anuncios a nivel de sorpresa, porque no lo teníamos en el radar. Creo que tiene un estilo visual muy fuerte, también los enemigos tan feos, hacía una referencia aquí a Atreides, a Lovecraft, ¿no? Esa manera de mostrarlo. No sé qué os pareció, pero es verdad que teniendo ese precedente en la memoria de Nier y de Bayonetta, no sabemos si finalmente se parecerá, ese estilo Platinum, pero muy chulo lo que vimos. Sí. Para mí, el juego de la conferencia, sinceramente. Wow. Puede que sea muy fuerte porque tenemos títulos ahí como God of War y tal, pero para mí, de sorpresa, dije, joder, este juego, es verdad, como dices tú, que ya se había anunciado en otros eventos y tal, pero sinceramente, pues me pasó desapercibido, lo enseñarían de otra manera o lo que fuera, pero en esta ocasión, jugando en el clavo, a mí me tienen atrapadísimo, ya digo, el mejor juego que vi en la conferencia que hicieron, y lo que más me sorprendió además, que por lo que pude ver al final, que salieron la web del juego y tal, ponía KR al final, me da la sensación de que es un estudio coreano el que lo lleva a cabo. Voy a dar un dato extra que me acabo de acordar en relación a esto. No sé el desarrollador de dónde será, pero el logo, Project Eve, la parte que sale detrás, está en hebreo. Que no sé qué información aporta, pero yo os lo digo, hombre, para que lo sepáis. Eve, que es Eva, es muy bíblico. Claro, ¿no? Lo del hebreo sí. Tiene mucho que ver. Sí, sí. A mí me impactó sobre todo porque visualmente es bastante extraño, estaba un poco sexualizado el personaje, tengo que decirlo, por lo menos es la impresión que me dio de primeras, y no sé si eso en los tiempos que corren tal vez sea bueno o malo, dependiendo del enfoque del personaje, porque por ejemplo si tenemos a Bayonetta en mente, era un personaje también altamente sexualizado, pero en el cual tú veías un empoderamiento, ¿no? en la propia persona. Sin embargo, aquí todavía no lo sé, supongo que irán por ahí los tiros, porque si no, no sé hasta qué punto puede que la comunidad no vea con buenos ojos la utilización de esa manera de la figura de la mujer. Pero en general yo creo que lo que es el MERME, el sistema jugable y tal, es muy atractivo. Una muy buena mezcla entre hack and slash y a lo mejor juego en el que yo vi, no sé si vi algún parry o algo así, vi un poquito de... Sí, lo comentaste, ¿eh? Un poquito de dinámica interesante, me faltó ver un poco de HUD. A mí el HUD me hace ver por dónde tira el juego. Y la verdad es que creo que tiene pinta de ser el gran tapado. El tapado que puede ser interesante y que puede dar la campanada en toda esta conferencia. No sé, a mí me parece que lo malo fue que no vimos nada que no hubiéramos visto ya, porque se parecía mucho eso, a los enemigos eran de Lovecraft, el estilo de juego era de Platinum, y encima había una sexualización exagerada, porque los planos del culo de la chica eran espectaculares, espectacular porque el brillo, por cierto, del traje era muy chulo, pero joder, que no paraban de sacarlo. Entonces, a ver, a mí muy buenas impresiones no pude sacar, porque ni nada nuevo, ni nada que me pareciera que mejoraba alguna otra cosa, así que yo qué sé, a lo mejor luego el juego está muy bien, es muy divertido, habrá que ver, a ver si hay alguna demo o algo, pero así con lo de ayer, para mí no es de los que espero con muchas ganas, la verdad. Fijaos hasta qué punto la sexualización del personaje recuerda a Nier, que incluso otro elemento como el Lir con un robot, el pod de Nier, aquí también aparece ese pequeño robocito que está al lado. Es verdad, lo comentamos, pero de todas formas, a ver, una cosa, que nadie piense que Nier solamente es la parte de lucha, quiero decir, que tiene una historia detrás y deberían escuchar el informe de edición que hicimos en el batallón, que hablamos largo y tendido sobre todo el contexto y toda la historia que hay detrás, y que ojalá estos también se hayan lanzado y vayan a hacer algo más que coger y soltar bichos feos para pegarles, que es lo que parece que era el juego por el momento. Vamos a continuar porque hemos visto el juego una vez más de Tina Chiquitina, este maravilloso personaje de Borderlands que tiene ahora su entrega independiente. Hemos visto nuevo gameplay, ya sabemos cuándo va a ser lanzado, 2021, tranquilidad porque no es en febrero, es el 25 de marzo. Seguimos dentro de este año fiscal, un poco así al límite, pero al menos nos distanciamos de ese mes tan peligroso. Va a salir en Play 5, Play 4, Xbox Series X y S, One y PC. No sé, a mí me ha gustado mucho la ambientación que ya vimos en el DLC que protagonizó, medieval, de rol, fantástico, esa mezcla extraña, ese humor que caracteriza al personaje y que se siente, y esto lo dijimos también aludiendo a ese directo, muy Borderlands, en el mejor de los sentidos, porque a nivel de gameplay es una delicia. No engaña a nadie. Yo creo que al final se puede decir que es un reesquineo de Borderlands en toque medieval, en ese tipo de corte de juego, el shooter looter por excelencia. Si quieres jugar cooperativo, divertirte, pasarlo bien con amigos, algo desenfadado, algo para echar rato, siempre disfrutando, yo creo que va a ser un juego perfecto. Yo es que todo lo que sea Borderlands para ese... De hecho, pero es que además es el juego de palabras, Tiny Tina Wonderlands. Es que, tío, ¿cómo lo hacen, no? Y lo de Tiny Tina, me gusta mucho la traducción al castellano, lo que es la localización, porque es Tina Chiquitina y en inglés es Tiny Tina. Que está muy bien llevado lo que es el juego, toda la manera de ir trayéndolo, ¿no? Y aparte, para mí es un NPC brutal, fundamental de la saga. Detrás de Jack el Guapo, yo creo que es lo más destacable de toda la saga Borderlands. Y mira que están bien los personajes de Borderlands. Totalmente. Mira, decía Aitor que su juego de este evento había sido Project Gif. Yo me voy a tirar ya a la piscina. Para mí ha sido el siguiente, Forspoken. Hemos vuelto a verlo. Hay que ver lo que ha llovido desde la primera vez, que hemos tenido pequeñas actualizaciones, pero la primera vez, esas animaciones, digo, esto es Final Fantasy XV. Y sé que aquí la gente me acusará de ser un pesado y de que veo fantasmas en todos lados. Pero es que realmente lo parecía. Detrás está el motor, el Luminous Engine y todo esto. No, ya se está distanciando, ya no me recuerda a Final Fantasy XV y eso es lo mejor que yo podría decir. Esa mezcla del mundo real de la protagonista y de cómo se sumerge en ese mundo de fantasía con ese action RPG, la manera de desplazarse por los entornos, el horizonte que tú puedes divisar a la hora de moverte, la exploración, va a salir en 2022 en primavera, ya cada uno que lo interprete como quiera. Y vamos a tener versiones para Play 5 y PC. Esto para mí ha sido una sorpresa mayúscula. Y hay algo que añadir que le da todavía mejor pinta. La guionista jefe es Amy Hennig. Wow. Amy Hennig, que es la que se encargó de la trilogía de Uncharted. No del cuarto, pero los otros tres sí. Y dirigió el segundo y el tercero, además de escribirlos. O sea que espero que tenga una historia por detrás que sea muy potente y que el juego esté francamente muy bien. Porque aspecto, es que no puedo poner una pega, es espectacular. O sea, de eso que tienes ganas de jugarlo solo por verlo, entrar por los ojos. Si encima sabes que detrás muy probablemente tenga una muy buena historia, ¿qué más se puede pedir, no? Yo aquí tengo que romper un poco la cuarta pared con este juego, porque hace unos pocos días estuvimos hablando, Sergio y yo, y recuerdo que le pregunté, de cara además de este directo y tal, oye, ¿tú crees que van a enseñar o que saldrá antes Final Fantasy XVI o Forspoken? Y tú me dijiste, Sergio, hombre, Final Fantasy XVI. Pues parece que la ha tomado la delantera, pero vamos, todo el rebufo le ha comido. Pero te digo más, es que ya está anunciado un Square Enix Presents donde tenemos el programa completo. Y lo peor es que vamos a tener información del Final Fantasy Origins antes que del, o sea, del 16 no se sabe nada. Así que todos, prácticamente todos los juegos de Square Enix están tomando la delantera al 16. Dios mío, va a salir todos. Porque bueno. Final Fantasy VII Remake Parte 2 es una cosa que debo haber soñado en algún momento. Porque... Pero si no se ha anunciado, Atreides, es que lo quieres todo. Claro, ¿ves? ¿Ves? Vamos a decir la verdad, se anunció el día que se anunció el remake, se dijo que iba a tener continuaciones. Anunciado está, ¿vale? Anunciado está que va a haber más continuaciones de Final Fantasy VII Remake. Ahora, ¿que para cuándo? ¿Sabes quién dirige y quién no dirige? O sea, que sí, había todo. Pero lo de para cuándo, como que no. Ni cuántas tampoco. Pero bueno, esto es una queja antigua, pero es que es increíble, de verdad. Pero lo que es el juego en sí, y estoy muy de acuerdo con Atreides, se vieron escenarios exageradamente grandes. También me fijé bastante, lo que también decía Atreides en la retransmisión, de esa especie como de haz que iba dejando el personaje atrás de sí. Ese efecto que dejaba como de partícula, las estelas, también muy bien llevado gráficamente, parece un puntazo. Y la escena final, donde vimos una especie como de combate contra un boss, que también, oye, me gusta el sistema de combate que le van a meter a este juego, así de primeras. Es verdad. Hombre, también os digo, lo de que detrás esté Hemigenic está muy bien, ha tenido un gran peso en la saga Uncharted, trabajó en Jack 3, pero yo tengo aquí delante la Wikipedia y hay que decir que prácticamente hace 10 años que la pobre no ha tenido un lugar en la industria. Lo último que hizo fue Battlefield Hardline en 2015, de esto hace 8 años, y lo anterior hay que remontarse a 2011. No lo agafes. Es que está gafada. Es que aquí tampoco, ya te digo. Un poco como Jay Raymond, me da ese perfil, no sé por qué. Pero bueno. Bueno, aquí también tuvo muy mala suerte porque lo que estaba escribiendo Star Wars se lo cortaron. Con lo cual, todo el trabajo que habían hecho, pues se fue a la porra. O sea, han sido muchas cosas. Realmente, siendo una guionista, tampoco es la que influye en que el trabajo luego salga adelante o no, sino que son decisiones por otros lados. Y en este caso ya tiene fecha puesta, joder, crucemos los dedos, a ver si esta vez sale y sale bien. Es verdad, sí. Ya digo, a mí con cada vídeo me gusta más. Y eso, como a nivel de marketing, a nivel de comunicación, me parece lo mejor que se puede decir por parte del departamento que se está encargando. Porque luego nos va a pasar con otros que ocurre lo contrario. Con cada tráiler nos produce más hastío. Pero yo quiero ir ahora a un juego que lástima que no esté aquí Tony, pero tengo que decirlo porque cuando alguien acierta, alguien hace de adivino y tal, creo que también hay que concederle el honor y celebrarlo. Y es que Alan Wake Remaster, ya antes del evento se había confirmado, pero ahora lo hemos podido ver, fue a hacer el podcast y nada más salía el podcast, dijeron, pues tomad, la nota de prensa existe. Efectivamente, ya lo tenemos, Alan Wake Remaster, va a salir el 5 de octubre de este mismo año, Play 5, Play 4, Xbox Series XS, One y PC vía Epic Game Store. Hay mejoras a nivel gráfico, tampoco nada que te vuelvas loco, pero es verdad que si tienes las comparativas delante... Es una puesta a punto para que sea como tú lo recordabas en su día. Y también es una oportunidad de refrescar, de redescubrir la obra de cara a un hipotético Alan Wake 2. Desde luego, y además creo que fue una oportunidad para que en este sentido Sony sacase un poco de pecho, ¿no? De decir, oye, este título que fue en su momento también un abanderado de Microsoft, ¿no? De Xbox, pues lo tenemos aquí ya por fin, ¿no? Bueno, a través de que, bueno, también hubo ahí compra de licencias y tal y lo que sea... que además hablasteis en el directo sobre el tema del doblaje, si se iba a redoblar o no y tal. Pero bueno, también lo anunciaron por todo lo alto, como diciendo por primera vez en PlayStation, ¿no? O sea, se lo han tomado como que tienen un gran producto ya también entre manos dentro de su catálogo. Sí, bueno, a mí me da pena, no me da pena que no esté Tony, porque no podemos hablar con la efusividad que se puede hablar de esto, porque realmente es una franquicia que tiene una comunidad muy, muy fiel, pero al fin y al cabo es una comunidad reducida porque es un juego un poco de, no sé si decir de culto, pero sí que es un juego un poco de personas que están muy metidas en este rollo de Remedy, que no olvidemos que es un grupo de programación que últimamente suena mucho, que es posiblemente en transformar de la familia de Sony Están ahí tanteando los insiders diciendo que es posible que Farme que al final sea comprada y yo qué sé, pase como Insomnia, que se dedique a producir. Sí. Hay un dato, Juanjo, que quiero añadir a lo que has dicho de el lazo de unión con los fans, porque no hay que pasarlo por alto. Yo he dicho un comunicado de prensa, pero no es cierto. Donde se dio a conocer, donde se ha anunciado el remaster, ha sido a través de la principal web de fans relacionada con Alan Wake. Y es un movimiento que creo que me parece muy bonito porque denota el amor hacia tu público. Hacerlo así. Sí, es que hay gente muy dedicada. Yo me he dado cuenta que el que le gusta a Alan Wake no es un público muy grande, muy, pero es gente a la que todo lo que salga le tienen echado el ojo, porque es un juego muy particular, la verdad, si lo juegas, yo lo he jugado y es un juego que tiene muchas cosas muy interesantes, muchas ideas que creo que después se han desarrollado mejor que el propio juego, porque es un hijo de su tiempo, es un juego de la época de Play 3 360, y claro, todo lo que ahí se mostró, que también seguramente recibiría influencias anteriores, yo creo que ha sido mejorado en cierta manera, pero eso no quita que ese germen, ese producto ilusionase en su momento y caló muy profundo en mucha gente. Y además yo creo que el estudio ha dejado miguitas. Yo en particular no he jugado al segundo DLC de Control, pero sé que Tony sí está, vamos... tremendamente contento del contenido que trae ahí, que parece ser como que enlaza de alguna manera con la IP de Alan Wake, no sé de qué manera, tampoco me queréis spoilear, pero vaya, que el estudio ya como que ha querido volver a reconectar, ¿no?, con esa base de fans que llevan muchos, muchos años pidiendo una continuación, ¿no?, para el personaje. Sí, y es verdad, ha dado pie a ver si tenía éxito el DLC, ahora sale el remake, a mí no me parece nada descabellado que estén planteándose una segunda parte. Además, el juego... ya tuvo muy buenas críticas en su momento. Las ventas a lo mejor no fueron increíbles, pero tuvo muy buenas críticas. Y cada vez que se ha vuelto a sacar, que ha salido en PC, que ha salido en las nuevas consolas, para que se por retrocompatibilidad, ha tenido siempre mucha gente pidiendo una segunda parte. No lo sé. A mí lo que me alucina es que hayan conseguido casar Control con Alan Wake, la verdad. Eso tiene mucho mérito. Tampoco me quiero spoilear y no sé cómo, porque quiero terminar de jugarlo, pero jolín, que mola mucho, que han hecho un universo. Yo pude descubrirlo, ya lo conocía, pero no lo había jugado el año pasado por Game Pass, cuando estuvo en Game Pass. Y a ver, tengo que decir, como dice Juanjo, que hay ideas que luego se han desarrollado otros mejor, y es más lo que pretende que luego lo que se me hizo que los tramos eran como muy repetitivos. Sabía que cada capítulo ocurría lo mismo, llegaba la noche, lucha contra las sombras, o vas a tal punto, el personaje te aporta un poquito más de la narrativa. Me gustaba más la idea que luego cómo la ejecutaba, lo cual no quita que sea un buen juego, ¿eh? Pero al menos ahora, en estos momentos, ya le veo las costuras. De cara a este remaster, parece que no han tocado nada más que el plano técnico. No han tocado nada jugable, que yo vea, vaya. Así que bueno, ahora también es interesante para ver el interés que despierta. Porque como dices, Atreides no vendió mucho en su día. A ver si ahora hay un interés real o se ha convertido, como tantas otras veces, juegos de culto en algo que luego no había tampoco una comunidad muy grande. No se sabe. Para eso está, para descubrirlo ahora. Otro Mirror's Edge, ¿no? ¿Otro Mirror's Edge? Dios no lo quiera. Otro Shenmue 3. Otro Beyond Good and Evil. La lista suma y sigue. Y los que sí que vienen de vender muchísimo es la saga Uncharted, y ahora sabemos que va a llegar a PC también. Vamos a tener toda la saga y este 4 remaster a Play 5. Esto, que a priori es una buena noticia, también tiene... Es una buena noticia. Tiene su parte negativa, porque el estudio que está detrás de los que están haciendo la versión de PC son los que se encargaron de hacer Batman Arkham Knight en PC, entre otros. Oye. ¿Lo han contratado a alguien más o siguen los mismos? Porque eran como 4. ¡Qué horror! Son los de Iron Galaxy, que... Sí, ya. Que bueno, tenían los sus cositas. Hicieron ese desastre, no, era increíble. Tú cogías y veías que en PS4 se veía, funcionaba, iba muchísimo mejor el Batman Arkham Knight que en PC, con todo al máximo. Atreides, era para tirarse de los pelos. Es que te digo más, es que tengo la lista delante de todo lo que han hecho. Y yo creo que no han hecho nada bueno. Porque hicieron la versión de Vita de Borderlands 2, que no sé si la conocéis, un desastre. No. Otro juego que tengo ese juego, ¿eh? Sí. Es el único juego que tengo original de Vita. Uf. Y hombre, es madre mía. Es un flipe tener ese juego en portátil, pero la verdad es que cacharrea bastante. Pega unos saltos interesantes. Hicieron un juego que se llamaba Dive Kick, no sé si lo recordáis, que era como, creo que era como musical de darte hostias, que tampoco salió muy bien, en fin. No es un estudio que a mí me dé confianza como para concederle una licencia tan grande como Uncharted y llevarla por primera vez a PC. Eso es lo que me llama la atención. Es increíble. Normalmente los desarrolladores de Uncharted cuidan muchísimo sus productos. Que lo deje, que Sony coja y diga, no, lo van a hacer estos que ya sabemos que lo van a hacer mal, no tiene mucho sentido, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Qué forma de llegar a PC? O sea, yo lo había visto como una maravillosa noticia. Bien, muy bien, un gran juego, un grandísimo juego, y encima con el legado también, que lo iba a disfrutar una cantidad inmensa de gente que no lo había podido ver. Una buena noticia para los de PlayStation 5 que no lo hubieran jugado. Al fin y al cabo, hablamos de un juego de hace 5 o 6 años, con lo cual ha pasado tiempo, mucha gente puede no haberlo comprado. Es una noticia estupenda, pero hombre, que cojan y pongan a estos tuercebotas a coger y hacer uno de los mejores juegos de la generación anterior es para cortarse las venas, de verdad, que lo que hicieron con Batman Arkham Knight es delito, estoy seguro, en muchos países, qué barbaridad, era estafa. Bueno, de hecho, si os acordáis, se dejó de vender el juego incluso, como lo que ha pasado hace poco con el Cyberpunk 2077, pues lo mismo, se dejó de vender el juego en PC, pidieron disculpas, tuvo que regalar Warner toda la colección completa de juegos de Batman para compensar a los que lo habían comprado y meter a los desarrolladores del juego originales a arreglar el desaguisado que habían hecho estos tíos. O sea, es que fue muy gordo. Uh-huh. Y que ahora, desde lo de Uncharted, de verdad, es para llorar. Sí, a ver, yo entiendo que Naughty Dog estará cosas más importantes, estará creando IPs nuevas o lo que tengan entre manos. Y la verdad que, como dices, Atreides me parece una oportunidad perdida, porque yo recuerdo cuando, creo que 2016 es el juego, cuando llegué a cierto momento de la trama, que estás como en un sitio muy abierto, es una zona donde tienes que coger un jeep e ir por un camino de barro y tal, recuerdo que la primera impresión dije, ostras, ¿cómo se ve esto? Sí. O sea, es gráficamente lo más tocho que he visto y estoy viendo en una Play 4, ¿cómo se verá? ¿Cómo se vería en un PC? Y claro, llegamos a esto y decimos, joder, ahora podríamos ver verdaderamente hasta dónde puede llegar algo creado por Naughty Dog en un PC. Y claro, me metes por entre medias este estudio y es como, madre mía, sí. Se vienen curvas. Bueno. Si lo quieres jugar, te compras la PS5, la juegas en PS4, por Dios. En PC no. Hombre, yo tengo las mismas dudas que vosotros. Pero bueno, siempre yo tiendo a pensar que tal vez no sea solamente culpa del grupo de programación, sino que puede ser, mira, tú puedes ser el mejor grupo de programación del mundo, que si te dan pocos recursos y poco tiempo, no te va a salir un producto bien hecho. Entonces, quiero pensar que a lo mejor Warner les dijo, tenéis 6 meses para hacer esto con este dinero, y esta gente, en vez de decir, no, así no se puede, pues tiraron para adelante. Que vamos, sí, al final... Sí. Que tengo la esperanza de que Sony haya dicho, mira, a lo mejor lleva 5 años desarrollando esto. Y al final que salga una cosa bien hecha, o porque si no, me extraña mucho que Sony coja una de sus franquicias estrella y la deje estrellarse, valga la pena. No, palabra. Y te digo más, es una empresa que se dedica exclusivamente a hacer ports. Llevan 14 años haciendo ports de juegos. Por tanto, hombre, sí que les precede al menos ciertos conocimientos. Que algunos han salido muy mal, sí. Y los otros solo mal, cierto. Claro. No, es verdad, es que estoy viendo el listado. Es para cortarse las venas. Bueno, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Ver si eres bueno o no, ¿no? En 2013 hicieron algo bien, que fue el Dungeons and Dragons Chronicles of Mystara, sí, que lo tengo bien. Para. Y eso estaba bien. Pero para, o sea, qué. También qué es cierto hicieron. Que no hicieron nada. Claro. Eso te iba a decir, que los nombres que salen ahí son ports, no la versión original del juego, sino a lo mejor la versión que salió para Wii, la versión que salió para tal. Lo mejor que se puede decir de un port, bajo mi punto de vista, es que nadie se fije en nada, que nadie pueda resaltar, porque cuando tú resaltas que algo está mal, pues está mal. Si ha salido bien, normalmente no nos quejamos, porque es lo que debería de ser honrando a la experiencia original. Así que bueno, de momento. De hecho, ahí te pongo un ejemplo más. Bluepoint. A Bluepoint se le alaba por lo que respeta del juego original y luego por los añadidos que, dependiendo de una entrega u otra, pues le mete, le actualiza lo que sea. Pero es que este estudio, creo que en 14 años, ya cuando llevas 5 y ves que te estás dando de bruces contra la piel, dices, oye, a lo mejor a esto exactamente no es lo mejor a lo que se nos da. A lo mejor tendríamos que virar hacia hacer IPs nuevas o lo que sea. Pero de coger juegos de otros y mejorarlos, muy bien no se nos está dando. Pero si confían en ellos, por algo no sé, será. Yo no sé por qué. Porque costará muy poco. No tengo ni idea, pero bueno, ahí queda la especulación. Ya veremos imágenes por Digital Foundry analizando cada frame. No, mira, al menos tengo otro juego suyo que han hecho el port ellos, que ha sido el Crash Bandicoot en Insane Trilogy, que lo hicieron el port para Windows. Y oye, va perfecto. No puedo ponerle ninguna pega, aunque aunque quiera, no puedo. Va bien. Vale. Eso sí, no sé qué tal va el Overwatch para Switch, que también lo hicieron ellos. Bueno, eso ya otra cosa. Pero hablando de frames, de analizar cada pequeña cosita, yo quiero aquí traer un teaser, porque no tuvimos mucho más. Se ve un bar, se ve como una camisa de leñador que lleva un señor corpulento con vello en los brazos, con un sombrero de cowboy, y Atreides dice, ¿Lobezno? Y yo, venga, hombre, ¿cómo va a ser Lobezno? Si no vemos nada más que un señor de espaldas en Wichita o en Canadá o de donde venga. Efectivamente, tenemos juego de Lobezno en desarrollo por parte de Insomnia Games. Está en fases muy tempranas. Se ha hecho meme el nombre de Insomnia como estudio porque están cargando sobre sus hombros el peso de una generación por la parte que le toca, que le corresponde a PlayStation. Y esto ha sido una sorpresa mayúscula porque yo no me lo podía ni imaginar. Todavía Spider-Man, digo, vale, imagino que habrá uno en desarrollo y todo esto. Pero Lobezno, wow. Ya te digo, para mí es el juego de la noche. Obviamente, porque no me lo esperaba para nada. Los otros me podían apetecer más o menos y lo Spider-Man lo podíamos esperar, pero esto no. También tengo que decir que es normal, bueno, es relativamente normal reconocerlo así, porque se parece mucho a la secuencia de la primera película de X-Men, en el cuando aparece Pícara y lo conoce que está en el bar, está con el mismo aspecto y todo lo demás. O sea, a mí era un, me lo recuerdo, que oye, que a lo mejor luego siguen con eso y nos encontramos con Pícara y nos encontramos con Magneto. Podría estar bien que siguiera por ahí los tiros. Pero lo que sí se ha encontrado en el vídeo, en el teaser, es que cuando en el creo que es el segundo 19, porque la cosa va así, sí, el 19, mía. sí, que está Lobezno, todavía no sabemos quién es, de espalda y demás, y se ve el bar con todo lo que hay en el fondo. A la derecha hay una matrícula que pone HLK-181. Y eso que dices, pues vale, HLK suena a Hulk y 181 porque en el Hulk 180 se veía una imagen de Lobezno que no se reconocía todavía quién era ni nada. Pero en el Hulk 181 es cuando Lobezno aparece por primera vez en los cómics de Marvel. Y tiene el enfrentamiento espectacular con Hulk y, si mal no recuerdo, también con el Wendigo, una especie de Bigfoot canadiense. Pues el caso es que todo eso ha dado pie a pensar, joder, sería genial que se enfrentara Wolverine contra Hulk en el videojuego y todo lo demás. Porque claro, como no se sabe nada, puedes hacer las películas que quieras. Eso sí. Así que bueno, pero yo ahí lo dejo, por lo menos la matrícula está y es mucha coincidencia. Yo me quedo, vamos, me estoy ahora mismo alucinando. Pero a todo esto, también te quiero preguntar a ti concretamente, porque no nos va a dar tiempo a hablar de todos los juegos, ¿eh? Por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, ya lo habíamos visto y no vamos a poder. Pero el tema de las caras, aún no le hemos visto la cara a Lobezno, si no recuerdo mal, porque tú ya vas al segundo exacto, yo ya no recuerdo tanto. Si no fuera Hugh Jackman, ¿te molestaría o a ti te da igual un poco todo esto? No, claro, no, al final, como con todos, al final esto es un personaje de cómic. Luego le han puesto cara en las películas y de con un actor concreto, pero Hugh Jackman dejó, pues, de hacer ya 5 años o 6 de hacer del Lobezno. O sea, está retirado y además dice que el otro día le preguntaron por no sé qué, si volvería al universo Marvel, dijo que es una época pasada para él. O sea, que no, lo normal es que no la tenga, pero vamos, para mí es que Lobezno nunca ha tenido la cara de Hugh Jackman en el 90% del tiempo que lo he leído, así que tampoco me sorprende. Pero es como con los Vengadores, se cabrean porque no salgan las caras de los Vengadores. Hombre, a ver, estaría muy bien que, ya que está Marvel detrás y vende los derechos, pues se pudiera vender todo y demás, y es de las películas, pero en realidad son personajes de cómic. Entonces, pues tienen las caras que les quieran dibujar. En este caso es lo mismo, tener la cara que dibujen. Al fin y al cabo sabemos que por lo menos va a ser peludo, que eso ya es un avance teniendo en cuenta el horror al pelo que hay en el mundo actualmente, y que supongo que será bajito, porque Lobezno en realidad es un retaco. Entonces, veremos. Tiene muy buena pinta. Lo poquito que han enseñado se encaja muy bien con el concepto que yo tengo de Lobezno y con lo que hemos visto en la película de X-Men, ya digo, y en los propios cómics. Yo solo decir que Lobezno es una traducción no fidedigna. Wolverine, o Wolverine, o como se pronuncie en inglés, quiere decir glotón. Glotón. Yo lo había entendido siempre que era aguja dinámica. Pues es, bueno, eso es otra traducción libre de un par de narices. Glotón, y dijeron glotón no. Y no lo tradujeron tal cual, sino claro. Que dijeron lobezno y así lo dejaron. Es que Lobezno encaja muy bien con el aspecto del personaje y demás. Y en realidad aquí el personaje, el Wolverine, es, como muy bien dice Juanjo, un glotón o un carcayú. Y carcayú también sonaba raro. Así que carcayú me gusta más que glotón. A los que no entendemos de National Geographic, ¿un glotón no es una persona que come mucho? No, es un animal típico América. Un animal muy, muy, muy pequeño, o sea, muy pequeño, pero del tamaño como de un osito chiquitín, pero con garras, con colmillos y muy violento, como si fuese un tejón. Pues, pero un poco más grande y muy violento. Entonces, muy peligroso. Se enfrenta con osos, se enfrenta con de todo. O sea, que encaja, claro, es el carácter justo que tiene Lobezno en los cómics. Con muchas narices, Sergio, por decirlo finamente. Sí. Le echa arrojo al asunto. Es como un caniche que va contra los perros grandes y todo lo demás. Pues Lobezno, y tuvimos suerte que fuera Lobezno en vez de caniche. Así que algo salvo. Maravillosa comparación. Bueno, pues venga, por cerrar el universo superhéroes, hablábamos de caras. Tampoco vamos a tener la de Tom Holland en Spider-Man, no la hemos tenido hasta ahora. No va a ser el caso en la siguiente, porque la secuela de Marvel Spider-Man se acerca. Hemos visto un tráiler cinemático donde hemos visto a Peter Parker y a Miles Morales peleando. Y al final, la gran sorpresa, chan, chan, chan. Venom está siendo desarrollado en exclusiva para Play 5, una vez más trabajo de Insomniac, va a llegar en 2023, por lo que todavía le queda trabajo, y de verdad, nosotros aquí siempre decimos el tema del crunch, aquí quiero también resaltarlo, a todos nos hace mucha ilusión ver estos juegos, pero también nos preocupa, y creo que hablo por todos, cuando vemos el logo de Insomniac tantas veces, lógicamente uno piensa, pero van a llegar a los plazos, ¿cómo estará trabajando el equipo? ¿Habrá algún tipo de problema interno a lo largo de estos meses? Porque es natural y lógico. ¿Se producirán retrasos? Nah. Yo creo que sí. Nada, que va. Va a ir todo bien, estoy seguro. Segurísimo. No, claro. Sí, completamente. Ten en cuenta que el motor ya está hecho. Incluso el diseño de los personajes de los dos protagonistas ya estaba hecho. Porque con el Miles Morales ya tienen el motor para la PlayStation 5 y para el juego. Entonces, tienen una parte ya importante realizada. Ya han terminado todos los juegos que iban a lanzar hasta ahora. Quiero decir, están trabajando solo en ese. El de Lobezno está recién anunciado. Ya digo que antes de 2024 me extrañaría muchísimo, muchísimo que fuera a salir. Así que en realidad yo espero que no haga crunch, que lo puedan sacar de una forma medio cómoda y bien. Además, tengo muchas ganas de pillarlo porque el malo es Venom. Y Venom para mí es uno de los peores personajes, peores villanos que se ha hecho jamás en Marvel. Entonces, el poder pegarle hasta en el cielo de la boca, la verdad es que me apetece un montón. Como villano, es un villano muy pegable, a mí me gusta. A mí, así que está bien. Me mola el concepto que diste a entender en el cuando estuvimos cubriendo el evento, de que eran básicamente un skin. Y dijiste sí, algo así. Es cierto, es que es verdad. No, si alguien no quiere enterarse de otra forma de cuál es el origen de Veneno, pues que coja y adelante un poquito, porque nada, lo digo muy rápido. En realidad, cuando Spider-Man va a las Secret Wars a luchar contra un montón de villanos, porque mandan a todos los héroes y los villanos a luchar entre ellos y dos semanas después vuelven. Spider-Man no vuelve solo, sino que vuelve con un nuevo traje negro súper chulo, que fue el primer cambio grande de traje que tuvo Spider-Man. La cosa está en que ese traje en realidad era un simbionte que estaba vivo, era un ser vivo, pero que adaptaba forma de traje, y entonces, pues, al principio no pasaba nada, pero luego, digamos que no se llevaron muy bien. Y terminó en las manos de otro al que sí pudo controlar y se convirtió en un villano como fue Venom durante mucho tiempo. Luego ha sido agente de S.H.I.E.L.D., luego ha sido superhéroe, luego ha sido de nuevo villano, luego salió algo peor que se llamaba Matanza, que era otro simbionte, luego ha habido una guerra de simbiontes, luego ha habido no sé qué. Bueno, han hecho cada cosa que cada vez era peor. O sea, intentaba hacerlo interesante y cada vez era más triste. Así que al final, en el fondo, es eso. No es más que un traje con ínfulas que le ha gustado a la gente. Pues nada, pues vale. A mí lo que el diseño me encanta. Luego otra cosa es que, bueno, a nivel de carisma, pues bueno, oye, es lo que es, ¿no? También. No es el Doctor Octopus o no es el Duende Verde, claro, evidentemente. Pues mira, a mí hay una cosa que sí me gusta de Venom y es que a la hora de hacer la trama de la historia de Peter Parker, etcétera, etcétera, me parece muy guay porque le da aristas al personaje, consigue cambiarlo, sacarlo del bucle infinito del superhéroe perfecto que siempre quiere hacer el bien y que no tiene ningún problema, no tiene ningún rollo, por lo que sabemos que influye. Pues Peter Parker tiene todos los problemas que puedas elegir. Bueno, o sea, pero dime uno que no tenga, porque no, es bueno, un catálogo. Yo te hablo del desconocimiento y del mainstream. A Peter Parker se le tiene por una buena persona que intenta hacer el bien. Vale, entonces Venom como que, y estoy hablando básicamente de la película de Spider-Man la 3, que es cuando se le ve un poco como se oscurece su personaje, ¿vale? La persona de Tobey Maguire, esos memes que hay haciendo el loco y tal y cual, pues se ve un poco ahí. Claro, ¿qué es lo que me gusta? Que como después tenemos a otro personaje, porque en el tráiler se ve también a Miles Morales, es decir, van a ser dos Spider-Man y va a entrar por ahí entre medio Venom, ¿no? Pues entonces me gusta ver la sinergia que puede ocurrir de ahí, de Spider-Man contra Spider-Man, cositas así que le pueden dar a la trama un puntito extra de algo diferente y nuevo, que no sea lo típico de el enemigo Rasta, veremos a ver qué pasa con Nueva York, etcétera, etcétera. Veo ahí un poquito de trama diferente que me puede llamar a ti. Pues sí, además tienes toda la razón, lo de que esté Miles Morales ahí está muy bien, porque siendo los dos superhéroes, quiero decir, en esencia, o sea, muy buenas personas que intentan ayudar a los demás, son muy distintos. Y eso mola, puede dar, si lo aprovechan bien, está bien escrito la historia, no vas a coger y dices qué skin me pongo, sin la de Miles o la de Peter Parker, sino que son dos personajes distintos, así que puede molar mucho. Que luego Venom sea el malo, además, tengamos en cuenta, no pueden dejarlo como único malo, habrá muchísimas más cosas. Para que muchísimos más villanos, muchísimas más historias, para que, bueno, sea un juego que de para poder hacer cosas. Así que, bueno, ya veremos qué tal. A mí me encanta. Pero por el momento tengo ganas, ¿eh? Lo primero que se vio de ese tráiler fue un semáforo cualquiera, y Tony dijo, eso es Nueva York. Y yo me quedé, anda, mira, se conocen todos los semáforos de Nueva York. Bueno, todos, bueno. No, pero justo ese sí era, lo conocía. El de ese cruce en la avenida con la 63. Sí. Es verdad que para terminar el tema de Spider-Man, tengo que decir que para mí en esta conferencia, ole, me quito el sombrero. Ya habéis dicho el tema del crunch, espero que no sea así, y no tienen fama de serlo. Pero para mí es un descubrimiento total. Insomnia, me salía otro que ahora voy a decir, porque me parece que es el que va a tirar del carro en esta generación y hay que estar muy atentos, tanto a Insomniac por la parte de Sony como a Obsidian por la parte de Xbox, porque no olvidemos que Obsidian igual está ahora mismo, creo, a tres cosas, claro, está a tres cosas, igual que Insomniac por su parte también está acaba de acabar lo de Ratchet & Clank y ahora se pone con estas dos cosas. Quiero decir, son los caballos de batalla de estos dos grupos de programación. Y yo creo que van a ser los adalides de esta generación, más allá de que, bueno, tengamos un Naughty Dog o tengamos un The Initiative, que son como las joyas de la corona, pero creo que los que están tirando del carro y lo van a hacer durante estos años son estos dos grupos, y atentos a ellos, ¿eh? También digo una cosa, una vez que veamos lo que salga de Insomnia, no esperemos ver nada hasta final de generación, ¿eh? Sí. Porque ya van a dar el do de pecho aquí de inicio, sacarán sus cosas y ya hasta que vuelva a salir algo, mínimo 5 o 6 años, que lo están sacando, vamos, metiéndole caña a la máquina, pero de una manera brutal. Totalmente. Pues tenemos que justo detrás de esto, sí. Iba a decir, después de Wolverine, supongo que sacarán X-Men. Bueno, es lógico. Pues de momento nos quedan muchos años por delante, tanto para una cosa como para la otra. Vamos a cerrar el evento. Hay más juegos, ¿eh? Todo el mundo lo puede ver el evento, tanto por la cobertura que hicimos nosotros que está en YouTube, como por donde quiera. Pero cerraron con God of War Ragnarok. Hemos visto la nueva entrega, la secuela prevista para 2022. Todos tenemos en mente ese momento de los Game Awards en el que se alza con el máximo galardón Cory Barlog entre lágrimas, y entonces entendemos también un poco la dimensión de esta reimaginación del personaje. Yo traje hace muy poco el origen de Play 2 y cómo ha ido variando con los años, la profundidad narrativa, las aristas que le da al personaje el tener a ese hijo pequeño, tener a Atreus, cómo se configura esa relación paterno-filial. Pues continuamos, seguimos, ambientación nórdica, hemos visto a Thor, hemos visto mucho de lo jugable, y a mí es que me parece alucinante. Esta mañana, además, se daba a conocer la noticia de que van a continuar con ese plano secuencia, que a mí me parece simplemente una anécdota, un detalle y una decisión artística, pero que ahí está, que van a seguir. Qué chulo. A mí me ha sorprendido, creo que salió la noticia ayer o o esta mañana, el cambio de dirección, que no va a estar Corey de nuevo al mando, sino que se va a encargar un tal Eric Williams de esta segunda parte. Interesante, la verdad. Entiendo que habrá algo de consultoría, ¿no? Todo al final pasará por las manos de Corey Barlog. Pero bueno, muchísimas ganas por cómo deja, ¿no? Ese cliffhanger que nos deja esa primera parte, así que hay muchas ganas de saber cómo continúa. Y lo que está sobre todo confirmado es que es el capítulo final. No va a ser una segunda trilogía como pasó con la con el Olimpo, sino que solamente van a tener dos partes con los nórdicos. Sí, y esto que cuentas es muy importante porque Sony Santa Mónica con esta saga siempre ha trabajado de una manera muy colaborativa. Tenemos siempre el nombre en la mente de David Jeff. Es verdad, fue el director del primer God of War, pero acto seguido se mantuvo un segundo plano. Siguió trabajando como asesor, director creativo, pero no tomó el rol de dirigir las siguientes entregas, que fue precisamente Corey Barlog. En este caso, este Eric Williams no es un desconocido, sino que ha sido el diseñador de combate de todas las entregas de la saga. Por tanto, es muy llamativo que el primer vídeo in-game que veamos tenga tantas secuencias donde hace uso de las espadas del caos, del hacha que tiene. Está muy bien integrado y a ver cómo lo lleva ahora como un puesto como el de director. Yo la verdad es que para mí es el juego del evento, el que más ganas tenía de ver, y a mí me gustó mucho el anterior. No entiendo muy bien las críticas de la gente, lo veo muy continuista, porque alguien ha escuchado así hablando de que es básicamente el mismo juego continúa. Para mí eso es ser un poco injusto con el producto, no por nada, sino porque cuando uno juega al original y lo acaba bien, se da cuenta que no puede tardar mucho entre lo que viste y lo que vas a ver. Ese deseo de ver cómo crece Atreus no puede ser, porque es que la acción se presenta prácticamente instantánea. En teoría, vas a empezar este juego donde acabaste el anterior, porque así más o menos se dio a entender cuando te acababas el Y ha dado el estirón. Yo lo veo claro, un poquito más alto. Se ve un poco más estirado, pero Atreus no puede crecer mucho más, porque es que acordaros de que es lo que se ve. Y el que no lo sepa, no voy a decir nada, porque bueno, aunque aquí ya se ha dicho mucho, ¿no? Pero el asunto es que todo el que juegue a God of War de Play 4 debería volver a casa. Y lo dejo ahí, y ya que cada uno lo haga o no lo haga, dependiendo de lo que quiera llegar a ver. Y cuando haces eso, te das cuenta de que este juego está haciendo lo que tiene que hacer. Y lo hace muy bien. Yo estoy, vamos, encantadísimo. Se ve súper espectacular. Gráficamente muy potente. La profundidad de dibujado muy bueno. Y bueno, es que tenía muy buena materia prima y lo que tiene es más máquina. Así que va a ser brutal. A mí me hace gracia la que se ha liado con lo de Thor, que comentaba al principio Sergio, pero también digo una cosa, en el transcurrir de los siglos, desde que se estuvo Thor hasta ahora, la representación física de Thor se parece más, mucho más, a la que ha salido en casi todas las películas de Marvel que a la que han decidido poner. Que, por cierto, sí que sale en una película de Marvel, en la de Vengadores Endgame, en el que Thor sale orondo, sinceramente. Pero vamos, que no es la representación habitual, porque claro, aunque todo lo que decías era verdad, no significaba que estuviera gordo, que tuviera aspecto de estar gordo. Significaba que pesaba mucho y que era muy fuerte. Sí, pero a Chris Hemsworth no lo íbamos a ver. Eso ya, que hay mucha gente no, que, yo qué sé. Y de hecho lo hemos visto, la versión hacendado de Chris Hemsworth en el de Vengador, en el juego de los Vengadores, y el juego ha seguido pegándosela. O sea que... Pero vamos, que no les demanda Marvel por el Thor que han sacado, eso seguro. Pero bueno, que tiene muy buena pinta, no puedo añadir más. Que le tengo muchísimas ganas y que, bueno, por lo menos ya tenemos confirmación de que sea en 2022. Sí, en entrevistas posteriores al lanzamiento del último God of War, antes de saber nada de este, le preguntaron a Corey Barlog si quería o tenía interés en hacer DLCs. Y él sí que confesó ya en aquel momento que había ideas, muchas ideas, pero que la dimensión de esas ideas no cabían en un DLC. O al menos a nivel de tiempo, de inversión, daban para algo más. Yo creo que ese algo más se ha canalizado en esta nueva entrega. Tendría todo el sentido del mundo. Y sobre todo, seguir viendo esa relación padre-hijo, porque a lo mejor no ha crecido demasiado Atreus, pero es verdad que un poquito sí. Y no es lo mismo la edad del Atreus que vimos en el primer juego, más niño, más preadolescente, a la adolescencia, que al menos me da la sensación que tenemos ahora. Ahora va a ser más pesado aún. Pues ver a Atreus enfurruñarse y cogerse una pataleta. Quiero ver cómo reacciona su padre. Pues ahora no voy. ¿Que no vas? Bueno, respecto al juego en sí, decir que el título Ragnarok, hablando un poco de lo que hablábamos al principio de que va a ser resolutivo este juego, va a ser fin de ciclo, segunda parte y se acabó, la parte de todo este sistema nórdico, todo este tema que están dando, porque es que la palabra Ragnarok hace alusión a eso, el Ragnarok es el fin del mundo, básicamente eso. De hecho, la película de Marvel, la de Thor Ragnarok, si la ves, también está bien buscado el título, ¿no? Es como hacer una tabula rasa. De aquí para adelante la cosa va a cambiar. Así que yo creo que está bien buscado, está bien llevado hasta donde tiene que llegar y veremos. Los finales de God of War suelen ser muy, muy interesantes y es que estoy deseando jugar de una manera que brutal. Muchas ganas. Pues sí. Buen cierre de este PlayStation Showcase. Ya digo, había más títulos. Nosotros tenemos que continuar. De hecho, introducía yo antes en el sumario el caso de Epic. La semana pasada ya dimos nueva información por parte de Corea, de cómo a través del propio gobierno se estaba integrando una ley. Tenemos más información que es verdad que no nos da tiempo a desarrollar a día de hoy. Sé que todos los oyentes se mueren de ganas porque no hay otra cosa en el mundo que no sea el juicio contra Epic. Pero no nos da tiempo. Ya digo, cualquier información en la próxima ocasión, en la próxima semana tendremos ocasión de desarrollarlo. Tenemos que dejarlo en este punto, meter un poco de música, porque hay más contenido del que hablar en el programa de hoy. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y es que se nos ha echado el tiempo encima, pero no podíamos ignorar esta sección, esta que estamos jugando, donde contamos nuestras experiencias jugando. No es un análisis, no me cansaré de repetirlo. Y me hace mucha ilusión que haga los honores de estrenarse, iba a decir en la nueva temporada, pero no es la nueva temporada, en el regreso de las vacaciones, Aitor. ¿A qué has estado jugando? Pues bueno, durante este verano, como he adelantado un poco en la presentación, la verdad es que el Game Pass me ha salvado. Pusieron de nuevo esta promoción de 3 meses a 1 euro y dije, esta es la mía, vamos, lo voy a quemar, ¿no? Y bueno, han sido realmente pocos juegos, realmente los que me he podido pasar, pero con uno de ellos la verdad es que me he tirado bastante tiempo. De hecho, para acabármelo he invertido unas 60 horas. Así que ha sido tiempo de sobra para pasármelo bastante bien. Y se trata de Yakuza Like a Dragon o Yakuza 7, la séptima entrega de esta saga. Y es una saga que yo nunca había tocado. Es verdad que, bueno, estaba ahí la conocida barrera de la localización, ¿no? Del idioma, de que... Bueno, lo que me había llegado, porque nunca la había tocado, es que era un juego con una... muy, muy, muy extensa narrativa, ¿no? Era un juego donde había escenas muy largas, con mucho diálogo. Y claro, el tema de que estuviese, bueno, que estuviese en japonés o en inglés las voces, bueno, no es un problema, ¿no? Pero que los textos estuviesen solamente en inglés, pues es verdad que, bueno, si fuese un juego con menor narrativa, pues me hubiese costado menos, pero sabiendo que el peso que tiene en la saga, pues siempre ha sido un impedimento, ¿no? Y bueno, con esta séptima entrega, sabiendo que ya iba a estar localizado al castellano, pues, y además teniéndolo gratis, entre comillas, ¿no? Con Game Pass, además tan pronto desde que salió a la venta tenerlo ya en Game Pass, la verdad es que fue todo un acierto y toda una sorpresa. Y me aventuré a ello, la verdad. Y fui, bueno, pues sin saber nada, sin saber lo que me iba a encontrar, a lo mejor algún personaje súper mega reconocido de la saga, pues para mí iba a ser, bueno, pues... un tipo más, ¿no? Pero bueno, luego ya cuando me acabé el juego fui indagando, oye, ¿quién es este? A ver si ha salido en el 6 o en el 1 o en el Kiwami, no lo sé. Y ya me he ido un poco enterando, ¿no? Ah, vale, este está, el Valte, vale. Y la verdad, súper encantado, la verdad, de haberle dado la oportunidad. Me ha flipado el juego. Un juego que además yo tampoco sabía muy bien de dónde venía la saga. Luego me he enterado de que siempre había sido un beat'em up y aquí como que cambiaron la fórmula a hacerlo más un RPG puro, ¿no? A la antigua usanza, ¿no? Y tengo que decir que, sinceramente, le sienta muy bien. O sea, le sienta como un guante cómo han integrado el sistema de combate por turnos en un juego de este tipo, ¿no? Que a lo mejor, por cómo viene siendo este tipo de juegos, pues está más localizado en un juego pues más fantasioso, ¿no? De pues fantasía medieval o futurista, ¿no? Lo hemos visto en Final Fantasy en un montón de títulos. Pero meterlo en un sitio, en una ciudad moderna, ¿no? En la época actual, con personajes con ataques tan variopintos, no sé, me parece que han estado muy acertados, muy originales y sinceramente no desentona. Es verdad que en algunos momentos puedes pensar, madre mía, se les ha ido completamente la olla, pero queda tan bien que al menos una risa te consigue sacar. Con especial visión al protagonista de la saga, que es Ichiban Kasuga, que, vamos, es un tipo que tenéis que conocer, cualquiera que no haya jugado el juego, tenéis que probarlo, solamente por conocer a este tipo. Es un amor de persona, es brutal. Desde los primeros compases del juego te das cuenta de que el tío es un buenazo de categoría. Ya, y te sorprende, ¿no? Porque, claro, él forma parte de la Yakuza. Y dices, ¿cómo un tío tan bueno, con tan buena intención, con tan buen corazón, puede pertenecer a una mafia, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y la verdad es que es genial, ¿no? En una de estas primeras misiones de tutorial, ¿no? Que te mandan, pues bueno, cobrar un dinero, ¿no? A un tipo que le debe dinero a la mafia y tal. Pues el tío está sin blanca al que le vas a recoger el dinero, ¿no? No tiene nada. Y Ichiban, el tío, dice, bueno, pues le he robado la cartera y no tenía nada, bueno... Tú me habías pedido la cartera del tipo y aquí la tienes. Que la cartera venga vacía, pues oye, ya no es mi problema, ¿no? Entonces, bueno, se las intenta buscar para intentar un poco, dentro de su visión de la Yakuza, que sea algo justo, ¿no? Su visión de la justicia, ¿no? Y bueno, no quiero tampoco contar mucho en cuanto a la trama, porque me parece que tiene que ser algo que se viva uno mismo. Pero digamos que, bueno, hay una primera parte que se desarrolla en la ciudad de Kamurocho, que bueno, hasta donde tengo entendido es una ciudad muy importante dentro de la saga Yakuza y además de Judgment. Los que hayáis jugado Judgment, yo no, pero sé que Juanjo lo ha jugado y sé que Kamurocho y Atreides también. Vale, pues, sí, sí, pues sé que es un emplazamiento muy importante también dentro de Judgment. Y es transcurre entero en... Claro, efectivamente. Pues los primeros compases de este Yakuza Like a Dragon se desarrollan en Kamurocho y luego, pues bueno, debido a una serie de circunstancias que tendréis que descubrir, pues Ichiban acaba en otra ciudad, en un distrito de Yokohama, y digamos que ese barrio, pues descubres que hay una guerra, una guerrilla entre tres clanes, entre tres mafias. Una es la coreana, otra es la china y otra es la japonesa, lo que sería la Yakuza como tal. Y Ichinjo, que no lo recordaba. El sitio se llama Ichinjo. Y bueno, llegas allí y bueno, tienes que descubrir un poco cómo has llegado allí y un poco saber qué haces allí, cómo lidiar con este trío que controla, por así decirlo, la ciudad. Y para ello, bueno, te vas a valer tanto de ti mismo como de ciertos personajes que vas a ir conociendo a lo largo de la aventura, ¿no? Por ejemplo, un vagabundo que se llama Namba, el antiguo policía que ahora, bueno, pues está un poco relegado de su cargo, ¿no? Adachi. Bueno, cada uno pues va teniendo su rol dentro del juego. Ichiban como tal es el protagonista y no puedes cambiarlo del grupo, siempre tiene que estar ahí. Y digamos que es el héroe, ¿no? De hecho, es un tío, me encanta porque desde el principio te dice que le encanta Dragon Quest. O sea, el tío es como, este es un juego de Sega y está hablando de Dragon Quest. Bueno, le da igual, o sea, el tío, le encantan los juegos de rol. Y el tío se toma la vida como si fuese un juego de rol. De hecho, cuando combates y tal, como que en su imaginación, pues... se viste como un héroe y tal y cual, o sea, es espectacular. Y bueno, el juego se toma muy, muy, no sé cómo decirlo, como muy en serio el tema de los roles o los trabajos que en otros juegos de rol, pues te permiten como personalizar un poco el personaje. Aquí lo que se conoce como trabajos en otros juegos son trabajos de verdad. O sea, tú tienes que ir a la oficina del trabajo para que te asignen un nuevo trabajo y por ejemplo, yo que sé, pues Ichiban, por ejemplo, tiene el trabajo de héroe, otros tienen, por ejemplo, el trabajo de guardaespaldas, por ejemplo, y cada uno de estos trabajos, digamos que tiene unas stats predefinidas y te permiten aprender ciertos ataques exclusivos de estos trabajos, además de un arma exclusiva. Por ejemplo, Ichiban va con un bate de béisbol. Otros personajes pues van con un paraguas o con un bolso y sinceramente, como digo, está súper bien recreado los combates. Tú vas andando por la calle y de repente te encuentras con una banda de malhechores o lo que quiera ser, o de otra yakuza o lo que sea, y en cuanto tienen un poco de contacto visual contigo, digamos que el escenario cambia y pasas a un combate, como digo, por turnos, en el que tiene mucha importancia el entorno. No puedes controlar, por así decirlo, cómo se mueve el personaje. El personaje se mueve de forma automática, va dando vueltas por el escenario. Pero digamos que si se encuentra cerca de algún elemento como una bici o una papelera o una valla o lo que sea, pues en el propio ataque puede hacer uso de esos elementos para pegar al enemigo y hacerle incluso más daño o noquearle durante X turnos, ¿no? Que se quede un poco trastocado. Y la verdad es que está guay, ¿no? Porque le da un toque de estrategia extra dentro de lo que es el combate por turnos como tal. Aparte de todas las alteraciones de estados que pueda haber en un combate, aquí puedes emborracharte a ti para hacer ciertos ataques, ¿no? O para curarte, te puedes emborrachar porque bebes algo alcohólico. No sé, me parece que tiene una integración dentro de lo que es un sistema de combate tan, tan de toda la vida en un entorno tan moderno, tan actual. No sé, que me parece una delicia cómo se las han ingeniado, sinceramente. Y luego a nivel musical, yo me he quedado con un par de temitas ya para mi banda sonora personal, porque de verdad que es una auténtica pasada. Y luego menciona aparte a todas las cosas secundarias que te da hacer por Ichinjo. Tienes desde una academia donde tienes que superar exámenes para hacerte mejor persona, porque tienes como una como una ruleta de personalidad donde vas mejorando de una escala de 1 a 10, pues el carisma, la inteligencia, la pasión, que todo eso te va a beneficiar para acceder a ciertos lugares porque pues tienes confianza en ti mismo para afrontar ciertas conversaciones y eso te va a abrir puertas. O, por ejemplo, otros minijuegos como recoger latas del suelo o incluso una especie como de Mario Kart metido dentro del propio juego. Me parece absolutamente genial. Tienes un montón de cosas por hacer y no te aburres jamás. No te resulta repetitivo en ningún momento. Así que muy, muy contento con el juego. La verdad, una experiencia brutal. Y si siguen con esta línea, si el próximo Yakuza viene igualmente traducido, pues ahí me van a tener, porque desde luego el personaje de Ichiban me ha enamorado. Todo el mundo habla bondades de esta saga y la verdad es que me apetece meterme algún día. Sí, está muy bien. Además, pero este juego es un poco particular, por lo que ha comentado Aitor de Ichiban. Influye mucho su carácter y dota al juego de diferencias respecto a los Yakuza normales, porque él, que es una cosa que a mí me gustó mucho, te identificas muy rápido con él porque él gamifica la vida. Tú estás viviendo la vida de Ichiban y Ichiban todo lo mira como un prisma de jugador de videojuegos. No quiero spoilear momentos, pero hay momentos en los que hace cosas que serían normales y él las hace como si estuviera dentro de un videojuego. Entonces, claro, tú como que te flipas con él. Porque la entrada del examen, por ejemplo. No voy a decir cosas, porque es que no quiero soltar más. Es que hay muchas cosas, hay muchos detallitos muy tontos, uno detrás de otro. Que tú lo veas hasta el comportamiento, cómo hablan los demás, como si fuera un personaje de videojuego, algo que a ti te gustaría hacer en la vida, como para fliparte, que no puedes hacer porque eres una persona adulta, en tu entorno no puedes vivir así, pero que te encantaría ver a alguien así y le darías soporte por vida. Pues claro, Ichiban es el amigo que te gustaría tener y con el que te gustaría estar y que te gustaría ver vivir. Entonces, para mí es un personaje muy particular al que se le toma cariño muy rápido y el juego tiene muchas cosas distintas respecto a lo que había previo como para llamar la atención, para no pensar que es otro Yakuza más. Dentro del mundo tiene una particularidad muy marcada que lo hace un juego muy, muy interesante. Sí. De hecho, seguramente sea por eso por lo que no han querido poner el 7, ¿no? tan explícito, ¿no? Sino que le han querido poner ese subtítulo de Like a Dragon para desmascararse un poco de... Sí. De todo lo anterior. Totalmente merecido. Además, el ser un Yakuza sin ser el séptimo Yakuza. Eso es. Y luego, por supuesto, toda la publicidad en todos los sitios a los que vas de Sega. Hombre. Con un montón de pachinkos, de máquinas de estas de gachapones, de un montón de arcades, de un montón de juegos de Sega, que si Virtua Fighter, que de todo. Va a echar ahí monedas a cascoporro. Muy además, bien, muy guay. La forma de pelear creo que ha marcado precisamente con este cambio la nueva tendencia para los Yakuza, según creo, va a tirar por un lado para los Judgment y los Judgment que llega ahora con la parte de acción, con el ataque tipo para muchos enemigos, para un solo enemigo y además otro equilibrado que van a incluir, y la parte aquí por turnos, creo, en esta, sí, pero en es esta que, otra, ¿no? Pero es que Atreides hasta eso está bien traído, porque claro, dice... Ahora lo hago por turnos porque sí, porque quiero cambiar, ¿no? Lo hago por turnos porque Ichiban es un fan de Dragon Quest y los Dragon Quest, ¿cómo se juegan? Por turnos. Por supuesto. Claro, nadie te dice que el siguiente juego no vuelva a ser un juego como los anteriores, sí o no, porque es que a lo mejor Ichiban, en vez de darle por jugar a un juego por turno, le da por jugar a un estilo de fútbol. ¿Sabes? Que todo depende de lo que él quiera gamificar, de cómo quiera gamificar su historia. Me parece tan interesante. Las aristas y la... lo abre tan bien que quiera jugarlo, que sepa que por suerte lo metieron en Game Pass, al que puede y quiera, y después es un juego que bajó relativamente de precio rápido, así que se puede encontrar por un precio relativamente interesante si lo quieres comprar. Sí. Y encima está en castellano, que es fantástico. Sí, completamente en castellano, no doblado, sí traducido. Totalmente. Y otra cosa que se me olvidaba mencionar, pero muy importante, la relación que tienes con tus compañeros, que no solamente se unen al grupo y ya está, y a subir niveles, sino que tienes que establecer, si tú quieres, una relación con ellos. Vas a hablar con ellos de sus inquietudes, vas a pasar tardes de bar comentando las jugadas retas que les pasan, y todo eso os va a aflorar tanto en el compañero como en ti, pues mejoras en cuanto a que vas a conseguir pues ataques exclusivos combinados con ellos, o que ganen experiencia aunque no estén dentro del combate. O sea que todo eso, que parece que es solamente del core de las batallas, no, se extiende a todo el juego. Pero es que además, ¿cómo No sé, es que tampoco quiero spoilear mucho, es que lo estoy intentando hacer, pero tú ves algún personaje, esto es secundario, me voy a poner a que es un vagabundo. Tiene los ataques especiales que tiene, son ataques de vagabundo, pero de vagabundo, vagabundo, que no es ninguna cosa que tú digas, no, no, está totalmente metido en la situación. Está tan bien hecho para que tú lo vivas tal como lo ves, siendo un videojuego y haciendo la suspensión de incredulidad y todo lo que haya que hacer. Pero está tan bien llevado que te meten muy rápido en el mundo, te lo comes a gusto, toda la historia que te están metiendo y además la flipas mucho. Que no es que te vayas a encontrar un mago que te haga un ataque, un piro plus o un hielo o un electro. No, no. Te van a hacer un ataque de, oye, pues te echo el aliento y como no me lavo los dientes, pues te enveneno o algo así, ¿sabes? Son cosas muy integradas en pues el mira, mundo. Mira, con lo que habéis dicho, ya lo habéis vendido el juego aquí a Atreides y seguro que más oyentes. Así que eso es lo mejor que podemos decir y nada, venga, vamos a continuar. Y ya teníamos muchas ganas de volver a reunirnos aquí en el Batallón Pluto con Nacho Bartolomé del canal de YouTube Nintendatos, esa fuente inagotable de información, de curiosidades, de detalles de nuestros juegos favoritos. Y bueno, antes de nada quiero darle la bienvenida porque ha pasado mucho tiempo. Estábamos antes haciendo la cuenta, casi 3 meses prácticamente. Yo cada 2x3 dándole el coñazo, tengo que decirlo así, por WhatsApp. Por favor, Nacho, vuelve. Ha vuelto. Nacho, ¿qué tal? Hola, pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Estaba un poco perdido por las cavernas del planeta Cebes y como no hay mapa ni nada, pues hasta que he conseguido ver la luz y encontrar la salida, pues ha sido hoy mismo. Y aquí estoy, vamos. Lo primero que he hecho. Claro, mediados de septiembre. No tiene mucho sentido preguntarte cómo ha ido el verano. Además, ya te lo hemos preguntado, ya lo sabemos un poco detrás aquí de los micrófonos. Pero sí que quiero preguntarte como oráculo, como experto en Nintendo, una pregunta que nos hacen muchos oyentes. Y hace poco en el PlayStation Showcase en directo. ¿Cuándo va a ser el próximo Nintendo Direct? ¿Tú crees que se acerca o que todavía está lejano? Los precedentes están claros, ¿no? En septiembre suele caer uno de los importantes del año. Todavía tenemos... hay muchas cosas en los próximos meses que están un poco en el aire. Parece que el fin de año está un poco flojito, que no sabemos si Nintendo lo va a apostar todo a los nuevos Pokémon. Y en septiembre, pues en los últimos años ha tocado Direct. Así que es lo más la apuesta menos arriesgada. Perfecto, claro. Pues ojalá, ¿eh? A nosotros nos encanta más un evento que un tonto un lápiz, eso está claro. Así no, hay ganas. Muy bien, hoy además tenemos una ocasión muy chula para aquí para reunirnos porque hace poco habéis publicado en Nintendatos, bueno, hace poco habéis publicado un montón de vídeos en el verano. Sé que al principio os costó poneros un poco al día porque es difícil hacer contenido, nosotros lo sabemos, todo el esfuerzo de documentación, de edición. Y hace nada, uno de los últimos fue sobre Metroid, la entrega original. Dentro de poco tendremos en Switch Metroid Dread, que es una oportunidad de volver a la saga. ¿Y por qué habéis decidido ir a los orígenes? ¿De dónde nace ese interés? Pues porque somos, como buen periodista, ya sabes que tiramos mucho de las perchas de actualidad, de las efemérides. Y bueno, como siempre hemos venido haciendo repasos a curiosidades de juegos míticos o grandes sagas que, bueno, como empezamos más bien yendo a por la actualidad de los juegos que iban saliendo en Nintendo Switch y luego aprovechando otros meses, pues recurrimos a clásicos que también merecen pues, contar su historia, sus curiosidades, pues cuando tienes la excusa del 35 aniversario de una serie como Metroid, que fue en agosto, pues teníamos que aprovechar. Y además por la cercanía de Metroid Dread, que también es el mejor regalo, pues dijimos, no tenemos excusa, vamos a jugarnos por primera vez, en mi caso personal, al completo, la primera entrega y a contarlo todo. Ya ves, 35 añazos, un juego que está más accesible que nunca porque en consola virtual, en un montón de lugares nos ha llegado, pero que ese acercamiento para muchos, yo me incluyo, sería la primera vez que me lo acabe porque todavía no lo he hecho, siempre me he aproximado. ¿Te ha servido para desmitificar esa entrega? ¿Has descubierto cosas nuevas? Pues es que tienes que verlo con los ojos del pasado y los del presente. Claro, yo si lo veo con ojos del presente, digo, este juego tiene un diseño para nada intuitivo, deja al jugador totalmente perdido y tiene algunas zonas en las que te das contra un muro y no tienes ni idea y no hay ninguna pista de diseño, aunque sea sutil, de por dónde continuar, que son cosas pues que sí sucederían ahora, que es lo que consideramos un buen diseño de videojuegos, guiar un poco al jugador, aunque no se dé cuenta. Pues en Metroid 1 estás totalmente perdido, no tienes un mapa, tienes que hacértelo como mucho con lápiz y papel mientras juegas, pues el juego no, ni siquiera la traducción está del todo bien, entonces la traducción al inglés, porque es un juego en inglés, además tienes que andar con un farragoso sistema de contraseñas, pues claro, si lo ves con ojos de ahora dices, este juego pues cualquiera se lo juega, pero si lo ves con los ojos de cuando salió allí en 1986... pues sí que ves que esto, lógicamente, es uno de los pilares que ha creado un subgénero. Entonces, y que sí que tiene muchas propuestas interesantes, sobre todo teniendo en cuenta lo que hacía Nintendo, de juegos lineales, pasas pues, a este enorme planeta cavernoso, laberíntico, que te tienes que conocer al dedillo. Pues es un juego muy interesante que lo ha mejorado muchísimo Nintendo la fórmula en las siguientes entregas, pero que bueno, pues la esencia se nota que estaban ya en el primer Metroid. Si lo jugáis, igual con una guía cerca, la verdad, yo he tenido que recurrir un par de veces, lo reconozco, pero me lo he terminado, que era una cosa que tenía pendiente. Solo lo había hecho en el remake, el Zero Mission de Game Boy Advance, que era mucho más accesible, sí. y merece la pena. Hay que poner un poco de distancia, como apuntas, para poder valorarlo en el contexto. Creador casi de un género, podríamos decir, por cómo comentas esa estructura, ese diseño de niveles y cómo se explora. Y bueno, en Nintendatos le habéis dedicado un vídeo con curiosidades, detalles, anécdotas, así que te vamos a pedir aquí que compartas algunas de ellas, que dejes alguna en enigma, en misterio, para que acudan al vídeo, pero sí que compartas, claro. Pues venga, vamos a las curiosidades. No sé si sois conscientes de que la primera entrega en Japón salió para Famicom Disk System. No salió inicialmente en el formato cartucho para NES. Era de estos juegos que sacaron en formato disquete y que permitía, por ejemplo, guardar la partida en el disquete, que no tenía el sistema de contraseñas, el juego que tenía en NES, que era un rollo, porque sobre todo en un juego de este estilo, de explorar, de conseguir un potenciador y volver a guardar la partida, pues claro, depender de un sistema de contraseñas pues era un rollo. Y en los disquetes pues tenías hasta 3 archivos de guardado, que eso estaba muy bien. Y es como el primer dato que a mí me llamó la atención, además que se nota en el propio juego que la música, como tenía capacidades de sonido un poco superiores Famicom Disk System, pues se nota que la música suena diferente en la versión original japonesa que la que nos llegó en cartucho. Os aconsejo que además veáis el vídeo, que hacemos una pequeña comparativa de algunos cambios, de cómo suenan ciertos efectos de sonido. Por ejemplo, muchos efectos de sonido míticos de la serie, como el que suena cuando Samus aparece por primera vez al empezar la partida o al recoger los potenciadores. Los sonidos que, por ejemplo, podemos escuchar en siguientes entregas como Metroid Prime se parecen más al de la versión de Famicom Disk System original japonesa que el sonido que suena en la versión que nos llegó aquí en NES. Así que, por ejemplo, es un detallito interesante que me pareció curioso. Sí, sí, porque claro, hay muchas cosas que a nosotros nos llegan que no reparamos del origen real, porque hay un filtro de por medio, hay tierra y mar muchas veces, y la diferencia de territorio y de formato incluso, cómo afecta y cómo afectaba más sobre todo antes por el tema tecnológico, sí, sí. Sí, vamos, fue un juego puntero, lo adaptaron muy bien a la NES y vamos, quitando los fondos de color tan color negro que no tenían, si lo compares con los cielos azules de Super Mario Bros, pues el juego era muy un poco repetitivos los fondos, pero bueno, sí que es un juego con un mapa muy amplio y que también es meritorio técnicamente. Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención investigando así los inicios de Metroid fue que todos tenemos ahora mismo, cuando pensamos en Metroid y en Nintendo y en su creador, pensamos en Yoshio Sakamoto, ¿no? Digamos que es el principal responsable de la serie Metroid, es la persona que, por ejemplo, cuando Nintendo hace un vídeo o publica una entrevista sobre la serie Metroid, igual que recurre a Onuma para hacerlo sobre Zelda, pues recurre siempre a Sakamoto para hacerlo sobre Metroid. Pero es curioso que Sakamoto no llegó hasta el final del desarrollo del primer Metroid. Es decir, no es un juego que, como en el caso de Miyamoto, que siempre está desde el principio imaginando el concepto y demás, pues Sakamoto llegó en los últimos 3 meses de desarrollo de Metroid, que sí que es cierto que ha dicho que quedaba muchísimo trabajo por hacer en el primer Metroid y que se debieron pegar un crunch brutal en Nintendo para acabar el primer Metroid. Pero bueno, ahí hay que tener en cuenta eso, que el juego ya lo había hecho un pequeño grupo del Departamento de Investigación y Desarrollo 1 de Nintendo, que por ejemplo tenía como diseñador del concepto de juego a Makoto Kano y luego Hiroji Kiyotake, que se encargó del diseño de personajes, entre ellos Samus, y luego pues Sakamoto no llegó hasta el final. Así que también es justo decir eso, que tenía medio juego hecho cuando llegó Sakamoto, que al final Sakamoto sí que fue, digamos, la principal figura de entregas como Super Metroid, que bueno, pues lógicamente le han valido el que a día de hoy pues sea la imagen que se nos venga a la cabeza al pensar también en Metroid. También te digo una cosa, claro, 3 meses, yo digo, eso ya estaría el juego, pero completamente hecho, le pondría el lacito y ya está. Pero es verdad que el tiempo de desarrollo de antes no son los de ahora. Habría que ver esos 3 meses en comparación de cuánto fue el total de tiempo. Pues según han dicho, fueron 10. Ah, ves, meses. Claro. Entonces, bueno, sí que es cierto que el juego pues ya estaría la base hecha. Pero, por ejemplo, sí que comentaba Sakamoto que hasta el final no habían hecho cambios como colorear de forma diferente las diferentes zonas del juego para que no pareciera siempre la misma cueva. Cuando juegas a Metroid, pues y cambias de una zona a otra, pues se nota las paredes son de color más rojizo, azul. Claro, imagino que al principio del juego no se habrían igual ni puesto a pensar en que habría que diferenciar un mínimo las zonas visualmente, porque si encima el fondo siempre es de color negro, cualquiera se pierde ahí. Entonces, A mí es un detalle de verdad que me alucina siempre que conocemos historias de juegos antiguos de hace 30 años, 35 o 20, el ingenio, porque hoy tenemos tantas facilidades, los creadores, que no necesitan buscar esos recursos expresivos de cambiar una tonalidad o de poner el mismo sprite invertido. Y eso estaba ahí y te contaba cosas con los mismos elementos. Lo poco que había. De hecho, es que dijeron que tenían muchas más animaciones ya creadas y tuvieron que recortarlas por limitaciones técnicas. Es decir, por ejemplo, había ahí un poco tenían que apañárselas con las limitaciones de memoria en concreto que decían que les supuso recortar muchas animaciones de Samus. Por ejemplo, Samus en el juego, Samus tiene su cañón en la mano derecha, el mítico cañón con el que dispara Samus, siempre está en la mano derecha, pero en el juego, cuando el sprite mira hacia la izquierda, el cañón parece que está en la mano izquierda. Es decir, han utilizado el mismo sprite invertido para un lado o para el otro, pero inicialmente sí que habían creado un sprite que además se puede encontrar. Si buscas en recopilatorios de sprites extraídos del juego y demás, e incluso imágenes promocionales, se ve como había un sprite alternativo en el que se veía a Samus mirando hacia la izquierda, pero con el brazo en el cañón derecho, bien posicionado como dicta la lógica, pero fue uno de los sprites que recortaron por limitaciones de memoria. Sí, es que a los zurdos nos quitan todos los representantes, ¿eh? Ya nos estamos quedando con pocos. Así, en el fondo quedaba más moderna Samus, como que el cañón rápidamente se le aparecía en el otro brazo, tenía doble cañón, quedaba como dos cañones. No sé, es curioso. Y luego otra de las que me llamó la atención es que inicialmente el juego se iba a llamar Space Hunter, no se iba a llamar Metroid. Era como el primer nombre que tenían pensado, y luego les surgió el título Metroid, de combinar las palabras Metro, referencia al tren subterráneo, y Android en inglés, porque digamos que Samus tenía ese aspecto un poco de cyborg, de androide. Así que pues no sabría. Hombre, a ver, comercialmente Space Hunter suena más genérico, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la idea se entiende más que si de repente alguien no conoce nada y te dicen Metroid. Pero bueno. Pero también yo creo que es parte de la gracia, porque ese es como esa... lo desconocido. Es Metroid, sí, sí. ¿Qué es esto? Pero es algo... suena alienígena, suena sí. a algo que te inquieta. La verdad es que creo que acertaron con el cambio de nombre. Lo que es curioso, además, pues ver de dónde surge, de combinar dos palabras, porque hay subterráneos en el juego y parece un robot. Samus, es curioso pensar de dónde surge el nombre. Pero más curioso aún, en mi caso, esto me sorprendió mucho, que es parece el típico fake que hay en internet o la típica leyenda urbana, pero el nombre de Samus Aran, viene de Pelé, el futbolista. No me lo puedo creer. Y diréis, esto es fake, esto es una habladuría. No, está confirmado en la propia web oficial de Nintendo, en una de las entrevistas que hicieron con motivo de la Nintendo Classic Mini, de la NES Mini, que hablaban con los desarrolladores de Metroid, y ahí lo reconoce Kiyotake, que es quien diseñó a Samus, y dice que es que era un gran apasionado del fútbol, y que le gustaba Pelé, que pues, por esa época imagino que estaría ahí en su máximo apogeo, y que Pelé, su nombre real, para el que no lo sepa, yo no lo sabía, es Edson Arantes do Nascimento. Pero Kiyotake creía que se llamaba Samus Arantes Nascimentos. Entonces, como cogió los dos primeros nombres, Samus Arantes, que creía que eran los de Pelé, y le llamó a Samus, pues Samus Aran o Samus Aran. Yo me estoy quedando totalmente alucinado, te lo digo en serio. No, está contrastado perfectamente en la web de Nintendo, ¿eh? De verdad que es de estas cosas que yo había oído ya en el pasado y bueno, sí que es una curiosidad que como la entrevista ya es antigua, ya había leído hace tiempo, pero de verdad es que es como un origen muy, muy raro. La realidad supera la ficción y además yo pienso en el personaje de Samus, que es una mujer... La inspiración, yo digo, a lo mejor el nombre podría venir de una figura femenina, ¿no? Y no tiene nada que ver. Nada, y es que de hecho, luego, además leyendo sobre el desarrollo, te das cuenta de que el hecho de que Samus sea una mujer realmente fue una idea de última hora. Es decir, ya tenían el juego hecho, estaban creando los finales y crearon todo el juego, bueno, sin pensar en el género del protagonista. Hasta que al final, en uno de los... Cuando pensaban en las recompensas, en las posibles recompensas que podían dar a los jugadores que hicieran buenos tiempos en el juego, pues pensaron que haya diferentes finales y te vaya saliendo uno u otro dependiendo del tiempo que tardes. Y dijeron, ¿qué final podría ser como súper sorprendente? Una gran revelación final solo para los jugadores pues, más habilidosos. Y se les ocurrió pues, que de repente Samus se quite el casco y sea una mujer, como que no te lo esperarías. En esa época, sobre todo, pues claro. Lógicamente no era nada habitual verlo, especialmente en los videojuegos, pero fíjate, es una de las primeras mujeres protagonistas. Que hasta la identidad del personaje, el que sea chica, era una recompensa para el jugador masculino en la época. Sí, sí, sí. Y de hecho, cuanto menos tardes, cuanto menos tiempo tardes, menos ropa lleva Samus, que es una cosa... Que también es bastante cuestionable. Es una de esas cosas que ves con los ojos actuales claro, y digo, no. Porque, por ejemplo, puedes ver, si te lo pasas en un tiempo determinado, sale Samus con la armadura, pero sin el casco. Pero si te lo pasas en menos tiempo, se la ve con unas mallas. Y si te lo pasas en aún menos tiempo, sale como en bikini. Es decir, es la recompensa. Sí. La recompensa es ver más cuerpo de Samus. Que bueno, es que lógicamente en la época claro. Es el pasado. No es podemos el pasado, juzgar claro. Ahora algo que ya se no. Hizo, claro. No, pero bueno, es de esas cosas que ahora pues te das cuenta. Y es curioso, pero al final, ya lo veis, Samus es mujer, aunque fue una decisión un poco de última hora, y es una de las principales heroínas de Nintendo, porque la verdad es que quitando a Zelda y a Samus y en la serie Fire Emblem también, Nintendo sigue apostándolo todo a casi todo a los personajes como Mario. Y ganando en profundidad narrativa, porque hombre, la primera entrega de la que nos estás hablando, lógicamente, no tenía nada de información realmente sobre la historia que se pudiera dar, pero con el tiempo sí que ha tenido una profundidad mayúscula. Sí, sí, además se notó mucho con Metroid Other M, que es esta gran entrega que mucha gente llama otra M de mierda, pero no, es un juego muy cuestionado, pero sí que tenía muchísimo sobre el trasfondo de Samus, intentando pues conocer esa conexión con Adam, este superior que tenía ahí en la federación, y sí que bueno, sí que se vio que tenía profundidad el personaje y que por lo menos intentan darle algo más de trasfondo y de conocer sus inquietudes y sus sentimientos. A ver en Metroid Dread cómo acaba la historia. Y otra de las curiosidades también que me ha parecido llamativa son todas las conexiones con Alien, la película, la primera película de Alien dirigida por Ridley Scott, que tuvo influencia durante la creación del universo de Metroid. Lo ha reconocido Sakamoto en una entrevista en Retro Gamer, en la revista, y notas muchas similitudes. Por ejemplo, Ridley, el enemigo, el archienemigo de Samus, esta especie de pterodáctilo dinosaurio, su diseño original, si te fijas en los primeros artworks del personaje, no se aprecia tanto en el sprite del juego, hay bastantes similitudes con los xenomorfos de Alien. Tiene la cabeza alargada, la cola acabada en punta. Sobre todo si veis los artworks del primer juego, lo vais a ver muy claramente. Que Ridley con el tiempo se parece menos, parece más una especie de pterodáctilo. Pero bueno, en esa primera entrega sobre todo se ve que se inspiraron en el diseño del xenomorfo. Y me pareció llamativo. Y luego ahí está el dato que se llama Ridley, como Ridley Scott, el director de Alien. Es verdad. Ahí está el dato. Es que es un peliculón, ¿eh? Hizo escuela en su género y, bueno, luego ya sería cuestionable la deriva que vino después. Pero la primera, fantástica. Y luego las estatuas Chozo, las estatuas que por aquel entonces todavía no se llamaban Chozo, el nombre no apareció hasta siguientes entregas, pero el diseño de las estatuas donde vas a conseguir los potenciadores se parecen bastante al ingeniero fosilizado que aparece en la primera película de Alien. Si os fijáis, daréis con el parecido y os sorprenderá. Y luego también que el ordenador central de la nave Nostromo en la película de Alien se llama Mother, y la inteligencia artificial líder de los piratas espaciales se llama Mother Brain. Es decir, también comparten ahí otro paralelismo. Y que luego hay un paralelismo final, que es un poco spoiler de la película de Alien. No sé si me permitís decirlo, si no, pues lo dejamos, lo tenéis en el vídeo. Venga, lo dejamos así en el vídeo. Venga, nada. Hay un paralelismo que si habéis visto Alien, lo notaréis con el final de Metroid. Así que ahí se nota también pues cierta inspiración. Y luego, pues, hay otra historia de nombres que este me voló un poco la cabeza. Y es que el planeta SR-388, que es el planeta donde fueron descubiertos los Metroides, que sale en la segunda entrega, en Metroid 2, solo se menciona en el manual de instrucciones de la primera, debe su nombre, SR-388, a una moto que conocían los desarrolladores, que es la Yamaha SR-400. Pese a que su nombre no tenía un motor de 400 centímetros cúbicos, sino de 388 centímetros cúbicos, por lo que tenía como el sobrenombre de la moto SR-388, que es el mismo nombre del planeta de los Metroides. Si es que en esta vida hay que saber de todo, porque no sabes de dónde va a venir la inspiración, si de Pelé, de una moto, increíble. Es sorprendente. Luego te das cuenta que muchas veces vienen de anécdotas o bromas internas del equipo de desarrollo o de gustos personales que un día prueban a ponerle el nombre de Samus Arantes pensando que es el de Pelé y se queda y se hace oficial y 35 años después la seguimos llamando por el nombre que tú pensabas que era el de Pelé. Es que al final, pues, es curioso, pero así surgen las cosas. Y luego, otra curiosidad que me gusta bastante es que en el apartado de agradecimientos de los créditos de la versión original para Famicom Disk System aparecen unos nombres un poco raros que no están presentes en los de la versión para NES, que son Toriu, Mako y Benkei. Son unos nombres que no aparecen en NES, pero sí en Japón. Y son los restaurantes en los que los desarrolladores pedían comida a domicilio. Bueno, venga, más bien a la empresa, cuando tenían que quedarse trabajando hasta tarde durante, pues, el crunch de los últimos meses del desarrollo, que era un restaurante chino que se llamaba Toryu, otro que era Sometime Mako y otro Benkei Dining. Toryu, Mako y Benkei aparecen en los créditos como agradecimientos, pues, por sus servicios prestados para darles energía para acabar Metroid. Pues me parece un gran dato para dejarlo aquí en lo más alto y, por supuesto, aquí recomendar el vídeo que dedicasteis en Nintendatos. Y hablabas de crunch, precisamente, en relación a esta anécdota. Imagino que habrás estado pendiente de las declaraciones que han hecho responsables de Retro Studio sobre cómo influyó la compra de Nintendo y acabó, dicen ellos, con el crunch. No sé si esto te ha llamado la atención, a mí bastante, la verdad, como la compra por parte de Nintendo cambió la forma de trabajar dentro del estudio. Sí que es curioso porque precisamente, como últimamente estoy leyendo mucho sobre desarrollo de juegos antiguos de Nintendo, te das cuenta de cómo el crunch era algo absolutamente pues normal. Por lo menos en esa época de tiempos de NES y Super Nintendo, hablan muchas veces el Miyamoto y demás de estar noches enteras, de no salir de la oficina, de llegar tarde y tener broncas con sus parejas por todo el tiempo que pasaban trabajando, que lo dicen como un poco, pues como cuando dices que te quedas a trabajar por gusto, por pasión y por acabar el proyecto. Pero te das cuenta de la carga de trabajo, de las noches enteras y de la imposibilidad de conciliar nada. En esa época en Nintendo por lo menos estaba la orden del día. No sé ahora, pero... Bueno, es que hay que tener en cuenta que la sociedad japonesa, el tema del trabajo extremo es algo consustancial. No hace mucho me enteré de que prácticamente hay que obligar a los trabajadores a cogerse el permiso de paternidad y maternidad porque es que no quieren. No quieren, quieren ir a trabajar porque es algo que llevan dentro. Es difícil coger una sociedad que tiene tan interiorizado que la vida es trabajo. Ya. Y claro, competir contra eso es muy difícil. Hay que educar a la sociedad oriental en que hay que vivir. Y es difícil, pero bueno, con el tiempo se conseguirá. Claro, o que no es un golpe ni te va a dañar tu honor el reconocer que necesitas descansar en algún momento, que tienes derecho y deber de descansar y olvidarte del trabajo un tiempo. En fin, sí que me parecía interesante, hablando de retro, de Metroid Prime, hoy que venimos a la entrega original, pues resaltar ese dato, como tantos que habéis llevado, repito, a vuestro canal de YouTube. Y nada, Nacho, que ha sido un placer tenerte aquí, que espero que la próxima vez que nos veamos no tardemos 3 meses, el mes que viene estaría bien. Pues el mes que viene ya con recién jugado el Metroid Dread, con suerte, y mira, pues encantado. Eso es. Y ojalá que con un Nintendo Direct bajo el brazo, así que... Sí, yo creo que sí. A ver si es verdad, lo hablamos en la próxima, pero yo creo que con Nintendo Direct ya. Recemos, nosotros estamos aquí y ahora vamos ya a la conclusión del programa de hoy. Un saludo. Otro programa que llega a su fin, un programa cargado de contenido donde la protagonista ha sido Sony, igual que otras semanas, pues serán otras. Esto es lo que tiene vivir pendiente de la percha de actualidad, de las noticias que van surgiendo. Y ahora, antes de nada, ha llegado el momento, que no se me ha olvidado, aunque reconozco que por un momento sí, de decir cuál va a ser el próximo informe de emisión. Porque sí, volvemos con nuestros monográficos, con esos especiales donde desmenuzamos cada obra, vamos detrás para siempre ir más allá, ver la vida del creador, ver en qué pensaba durante el proceso creativo. Y queridos amigos, id haciendo los deberes porque el próximo juego al que vamos a dedicar un informe va a ser Aladdin, el mágico Aladdin. ¿Pero qué versión vais a hacer? ¿La de Mega Drive? las dos. Vamos a crear aquí una guerra. Una guerra donde ya habíamos enterrado el hacha, pero lo vamos a volver a sacar porque merece la pena hacerlo. Y reivindicar cuál es la mejor versión de las dos. Así que, queridos oyentes, si habéis jugado Aladdin, sea la versión que sea, y tenéis una opinión al respecto, compartidla ya sea en los comentarios de cualquiera de estos audios, en info@elbatallonpluto.com o cualquier otra vía. Importante, tenéis hasta el 24 de septiembre, dos semanas por delante, 24 de septiembre, viernes, intentad no dejarlo para el último día, pero da tiempo a acabarlo. Yo ahora quiero irme a la despedida, Aitor, nos vemos el jueves con el Responde. Nos vemos este jueves y la verdad, tengo que decir que si alguien no había adivinado aún de qué juego se trataba el informe, lo han tenido sencillo, ¿eh? Porque recuerdo que en el directo las pistas que disteis, vamos, eran casi para pillarlo, ¿eh? Pero sí, la verdad que estaremos ahí dando el do de pecho en ese informe de misión. A ver qué tal, porque yo no los he jugado, no he jugado a ningún juego de Aladdin, así que a ver qué tal ese combate de guerra de consolas de los 90. Yo no te digo nada, pero en el informe hay que cantar un mundo ideal, así que o tenéis que aprender la letra. Es broma, hombre. Venga, Juanjo, igual que nos vamos. Pues nada, muy contento por el anuncio del nuevo informe. Yo me lo voy a tomar como un Arabian Wars, es decir, una guerra árabe, a ver quién gana, si Aladdin de Mega Drive de Super Nintendo. Es una guerra encubierta entre Sega y Nintendo, eso siempre llama la atención. Así que nada, vamos a ver si podemos hacer algo bonito, algo que sea desde el cariño, nada de guerra cruenta, sino al revés, guerra de diversión. Uh-huh. Y lo mismo, Traders, nos vemos. Sí. Además, yo no soy John Kalinske, o sea que no voy a hacer una guerra mal. Y a veces me sorprende el de Super Nintendo, que en el Mega Drive lo tengo ya jugado. Y tengo muchas ganas del Responde, que haremos para el jueves, que ya hace mucho que no veo qué es lo que nos cuentan. Así que bueno, el jueves nos vemos. Lo veremos aquí todos juntos. Esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao.